Buen día. Hace 42 años, algunos, muy pocos, intentamos el último esfuerzo para evitar lo inevitable. Eran tiempos de una profunda crisis que estaba producida más allá de lo externo por las propias luchas internas que se daban en el peronismo. La Argentina había ingresado en un tiempo previo al triunfo de Cámpora Solano Lima con la llamada Revolución Argentina, en un endeudamiento de 11.000 millones de dólares, después que Perón en el 46 había repatriado la deuda externa en su totalidad y que en el 55 éramos un país acreedor. De Frondizi a la Revolución Argentina, el país se había endeudado en 11.000 millones de dólares. Con Cámpora, Perón y con Isabel, se habían bajado a 6.000 millones. En el mundo, cuando uno baja la deuda, cuando uno rompe con la usura mundial, corre el riesgo de que desde allí empiecen a fogonear la destitución de un gobierno. Pasó en el 55, cuando los ingleses financiaron el golpe de Estado, y volvió a pasar en el 76. Pero quiero hacer mención no solamente a las cosas de afuera, sino a las internas, porque eso viene a cuento del hoy partido de la oposición, para que tengamos conciencia de algunas cosas. Miren, por aquel tiempo, la presidenta Martínez tenía solamente 8 ministros, mejor dicho, 8 ministerios. Macri hoy tiene 19. Fíjense la burocracia como fue avanzando en la Argentina, para resolver los mismos problemas. Pero el hecho de tener 8 ministerios no significó que tuviera 8 ministros. Para que ustedes vean la crisis interna que se vivía previo al golpe de Estado, por ejemplo, tenemos que en interior estuvieron Benito Jambí, Alfredo Rocamora, Antonio Benítez, Vicente Damasco, Ángel Federico Robledo y Roberto Antonio Ares, que fue el último que le tocó el 24 de marzo. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, Alberto Juan Viñes, Manuel Araos Castex, Raúl Quijano. Mientras que en el Ministerio de Economía, José Bergelba, Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodríguez, el de Rodrigazo, Pedro José Bonani, Antonio Cafiero y Emilio Mandelli. En el Ministerio de Cultura y Educación, Jorge Alberto Tayana, el padre del actual o del ex canciller de Cristina, Oscar Ivanisevich y Pedro Arrighi. En el Ministerio de Bienestar Social, José López Rega, Carlos Villone, Rodolfo Roballos, Carlos Alberto Emery y Aníbal De Marco. En el Ministerio de Defensa Nacional, Ángel Federico Robledo, Adolfo Sabino, Jorge Garrido, Tomás Botero, Ricardo César Guardo y José de Esa, el yerno de Lanardi. Fíjense en la cantidad de ministros de defensa que le nombré debido a las presiones que había, ¿no? En el Ministerio de Trabajo, Ricardo Otero, Cecilio Conditi, que alguna vez también fue presidente de AFA, Carlos Ruscau y Miguel Unamuno. Pero si tomamos en consecuencia que estos ministros fueron desde el 1 de julio del 74 al 24 de marzo del 76, fíjense en la cantidad enorme de funcionarios que tuvo que cambiar Isabel. Y vamos a encontrar personajes notables con vinculaciones en las logias masónicas. Uno de ellos, Ángel Federico Robledo, que estuvo en todas las fotos y en todos los ministerios que pudo estar y que fue el que después denunció a la presidenta con el cheque de la cruzada. Y el otro, Viñes, canciller del gobierno. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué nos ponían y quién los ponía en aquel tiempo cuando ya no estaba Perón? Y a partir entonces de estas propias preguntas internas, para quién trabajaba cada uno en esa situación, llegamos 2 días antes del golpe de Estado a que el propio Lorenzo Miguel estaba convencido que el golpe no se iba a producir. y a pesar de todo lo que habían recibido los trabajadores, la ley de contrato de trabajo, casi el 50 y 50 que se dividía de la ganancia, se había llegado a ese ideal, los salarios que pedían cuando se reunían con los empresarios llegaron a pedir un 100% de aumento. Es decir, nadie era responsable en lo que le correspondía. A esto hay que sumarle que los movimientos guerrilleros seguían presionando porque estaban convencidos que cuando peor mejor. El concepto de montoneros, no de leer porque siempre estuvo en contra, sino el concepto de montoneros era, bueno, si cae el gobierno mejor porque el pueblo se va a levantar en armas en contra de los militares. Aquella enorme cantidad de errores llevó a que muy pocos observaran lo que estaba pasando y que muy pocos se dieran cuenta que Estados Unidos, Inglaterra, Rusia conspiraban contra el gobierno. Hubo sectores de la izquierda, pocos, el Partido Comunista Revolucionario, la Izquierda Nacional, y hubo muchísimos de los nuestros que preferían el golpe de Estado, que decían, hasta aquí llegamos, no se puede más, porque la sensación que se vivía en ese momento era que no había un dominio de la calle. Y entonces aparecían los falcos con civiles armados y tiraban tiros en cualquier momento y explotaba una bomba en cualquier lugar. O sea, habían creado el clima para el golpe de Estado. Pero hay dos cosas que son centrales. Los militares habían pedido una reunión con la Presidenta de la Nación y de esa, el Ministro de Defensa, que después escribió un librito, 24 horas o algo así se llama, repito, yerno de Leonardi, explíquenme por qué, bueno, también la hija de Leonardi, Marta Leonardi, trabajó para la candidatura de Cámpora y trabajó también en el Frejuli porque evidentemente estaba arrepentida al saber que a su padre, después de haber hecho el golpe contra Perón, los liberales lo liquidaron. Pero digamos, a Dehesa le llega la noticia que querían hablar con la presidenta y él consideró que no era importante comunicarle a la presidenta la inquietud de los militares. Hinchas de River, los de la primera junta, conspiraban en la platea de River Plate. Usaban el estadio de River para hilvanar allí los últimos toques. El diario La Razón, manejado entonces por el Servicio de Inteligencia del Estado, desde el 55, cuando habían matado a Satanovsky, a través de la CIDE, tenedor de las acciones porque pensaban que el diario era de Perón, entonces lo asesinan al doctor Satanovsky, el diario fue controlado por los servicios de inteligencia del ejército, hasta que dejó de salir. Anunciaba un día antes el golpe de Estado. Balbín, en el Consejo Deliberante de Vicente López, hizo aquella frase de que todo incurable tiene cura 5 minutos antes de la muerte, anunciando el golpe de Estado. Pero igual, muy pocos, insistíamos en que se entendieran las razones. Y nadie nos escuchaba, o muy pocos nos escuchaban, de los dos lados, del lado del gobierno y de los que, como el caso de los montoneros, decían, mejor que se caiga esto. Festejaron en las cárceles los montoneros cuando cayó el gobierno de Isabel. Y entonces, a esta altura de la circunstancia, a 42 años, sería muy interesante que hicieran una autocrítica todos, que hiciéramos todos una autocrítica, para darnos cuenta que más allá de las causas exteriores, la fragmentación nacional permitió esto. Y entonces, vivimos una Argentina que, le voy a dar un simple ejemplo para que usted se ubique, y lo voy a comparar con Estados Unidos. Estados Unidos tiene per cápita, es decir, lo que gana una persona del salario común en el año, se calcula $63,800. En la Argentina se calcula que un argentino que tiene un salario mínimo básico o un poco de clase media gana en el año $17,000. Estados Unidos está en el cuarto lugar del mundo en cuanto a la distribución del PBI. La Argentina se encuentra en el puesto 55. Pero en Estados Unidos existen solamente cuatro impuestos. ¿Cuáles son estos cuatro impuestos que tiene Estados Unidos? Bueno, un impuesto que es de rentas, otro que es de la última venta, otro que es de la venta de propiedades, un sustitutivo, y de la transferencia de herencias. Cuatro impuestos nada más tiene Estados Unidos. ¿Saben cuánto impuesto tiene la Argentina? Seguramente que no. Pero se lo voy a decir. 96. Entre impuestos nacionales y provinciales y municipales. 96. Pero si usted entra buscando además las normas, es decir, las leyes, los decretos leyes, los decretos de necesidad de urgencia, etcétera, etcétera, se va a encontrar con que para conocer el digesto impositivo hay que leer 64.980 leyes o decretos o resoluciones. ¿Y por qué le parece que existe esto? Para que no entendamos. Para que quedemos atrapados en la maraña de la burocracia del Estado con 19, 20 ministros, si podemos ponemos secretarios, subsecretarios, secretarios del secretario, que permanezcamos con un déficit tremendo y donde a los argentinos el Estado le absorbe casi el 70% de lo que produce en impuestos y no le da ningún beneficio porque la burocracia del Estado hace que las cosas no se realicen. Esta ineficiencia es planificada, no es casual, es planificada. Y a pesar de que en el gobierno de María Estela Martínez había 8 ministerios, obsérvese la cantidad de ministros que yo le nombré, que se turnaron en poco tiempo en esos 8 ministerios. Y vale la pena entonces darnos cuenta que tenemos una sociedad que no funciona como tal. Que no podemos seguir todo el tiempo creyendo que la solución es que todo sea del Estado o que todo sea privado y en el mientras tanto no darnos cuenta de la usurpación de la producción personal de cada quien que se hace en un país donde además no existía cuando hicieron el golpe de Estado desocupados y la pobreza era del 1.2%. Hoy es del 30% y el país está lleno de desocupados. ¿Entienden por qué se hizo el golpe de Estado? ¿Entienden por qué las democracias fraudulentas que vinieron atrás nunca terminaron de hacer lo que había que hacer? ¿Entienden por qué fueron instrumentados tanto la guerrilla como el ejército para fragmentar la sociedad argentina? ¿Se dan cuenta? A esta altura solo nos resta recordar algunos que hicieron el esfuerzo para evitar lo peor. El sábado se van a cumplir 42 años de lo que no pudimos evitar. La Argentina desde entonces ingresó en el terreno del endeudamiento. Los militares entregaron el país con 40 mil millones de dólares de deuda y seguimos a los 400 mil millones que hoy debemos. Y se sigue el país endeudando, sin contar lo que ha agravado el gobierno de Macri, que vive pidiendo dinero prestado. Eso sí, tenemos el mejor gabinete, según Macri, de los últimos 50 años y por las dudas, casi 20 ministros. Hace 42 años, a dos días del golpe, casi no dormíamos para evitarlo. No pudimos. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. La memoria del futuro. la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Es ahora 6:17 minutos, 16 grados 8 la temperatura. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué decís, Diego? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Y cuando uno se pone a hacer memoria de estas cosas, uno no está bien, ¿no? Y bueno, pero hay que recordarlo porque la gente tiene la memoria corta, igual que todos nosotros, y es necesario refrescar la memoria para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Es que yo creo que el ser humano es el único que se lleva dos veces la misma piedra por delante. Sí, ¿no? Y tres, y cuatro, y cinco. Sí. Es muy difícil, mira, fíjate vos que el sábado va a haber dos marchas, como hace ya mucho tiempo, porque justamente tampoco se ponen de acuerdo los que marchan a favor de qué cosa están, ¿no? Y cuando vos ves que de pronto en una de las marchas están algunos de los que estaban a favor del golpe, vos decís, ¿sabrán los jóvenes quiénes son los que lo organizan o estos que están metidos acá, qué hicieron aquella vez? Todo es muy difuso, todo es muy confuso, ¿no? Y por eso hay que recordarlo, porque los chicos no lo saben, tampoco nadie se los enseña, y de golpe habría que volver a adoctrinar, juntar a los jóvenes y explicarles para que entiendan la realidad que vivimos, que tiene que ver mucho con el pasado, ¿no? Y con los errores cometidos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Después de la Noria, tres líneas de colectivo. Los choferes de tres líneas de colectivo han parado sus coches ahí en protesta por diversos reclamos que incluyen la seguridad. Está virtualmente bloqueado el paso de mano a la capital en el puente mencionado. El corte es total en la Noria. Por las economías complementarias, por la integración turística, por la atención permanente a los pensionados italianos, USEI desde marzo en el Parlamento, con un senador y un diputado a su disposición. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Enrique. Sí, bueno, comenzamos el día con el aspecto deportivo, con una muy mala noticia para la gente de Independiente, que tiene que ver con otro caso que ha salido a la luz a partir de juveniles que eran obligados a prostituirse y que además tenía la particularidad que quien los llevaba a la prostitución era un chico que integraba las divisiones inferiores de Independiente, actualmente tiene 19 años, y bueno, al enterarse de eso, porque todo el escándalo surge a partir de que uno de los chicos que era obligado a prostituirse, se lo comenta al coordinador de fútbol de las inferiores del Rojo, Fernando Verón, y este a su vez se lo dice a los directivos, que inmediatamente hacen la denuncia a la justicia, por lo cual el jugador quedó absolutamente afuera del club rápidamente. Mira, el tema es mucho más complejo porque aparentemente le pagaban 1.000 pesos, sí, a los chicos de cuarta y de quinta y sexta para que se prostituyeran, uh-huh, con hombres, es decir, para que tuvieran sexo con hombres, en un departamento, a donde el que los llevaba era un mayor, según dicen algunos, un exjugador de la cuarta de Independiente, otros dicen que es actual jugador. Sí, sí, quedó desvinculado a partir de la denuncia que hace el chico, que se lo comenta al coordinador de las inferiores, Fernando Verón, y bueno, esto después se lo comunica a los dirigentes y lo desafectan del club. Pero está bien, pero el tema es que aparentemente el que inicia la cadena esta de prostitución sería un jugador de la cuarta, de Independiente. Exacto, sí, sí. Yo no sé si un exjugador... Hoy exjugador. Por eso, no sé si un exjugador que habría estado involucrado... ¿Te acordás del otro problema que hubo con los jugadores independientes? El famoso caso de Alexis Zárate. Claro, que algunos jugadores de esa categoría o de esa división o que estaban para ascender ahí fueron dejados de costado. Uh-huh. Y lo grave de esto, que son chicos los que viven en la pensión de Domínico, que vienen del interior. Exacto. Que no tienen familia, que no tienen nada. Y vos sabés que a los padres le deben firmar un permiso que está en libertad de moverse por cualquier lugar hasta las 8 de la noche, que tienen que regresar a dormir. Tal cual. Y basado en eso, en un departamento los llevaban, le pagaban 1.000 pesos y los hacían prostituir. Uh-huh. una cosa escandalosa, ¿no? Bueno, ya igual... Se calcula que participaron 20 jugadores. 20 jugadores. Y igual el abogado del club, que es Daniel Germanos, el ex juez, que además es abogado de Hugo Moyano, ya se puso en autos de la situación y se ha puesto a disposición de la justicia. La denuncia fue radicada en la UFI 4 de Avellaneda, que está a cargo de María Soledad Garibaldi. Bueno, a partir, la causa está caratulada como abuso de menores y facilitación de abusos. Así claro, que está muy complicada la situación del chico que lo llevaba. Pero date cuenta, estas cosas, el daño que causan, más allá de lo aberrante del caso, tenemos dos problemas. Dos clubes que vienen mostrando futbolísticamente un buen nivel, los dos de Avellaneda. El caso Centurión, por un lado, que empaña los 5 goles de Racing. Este escándalo Independiente, que empaña la campaña Independiente. Y entonces vos te pones a pensar, ¿cómo se hace? Porque todos los días aparece alguna cosa, cuando eres en Boca es en River, y cuando no es en Boca en River es en otro, pero que son, digamos, que están fuera del contexto deportivo, ¿no? Sí. Entonces, el periodista deportivo ya tiene que empezar a entender que tiene que hablar de otras cosas, y justamente fue un periodista deportivo el que hizo la denuncia, ¿no? Exactamente, sí, el periodista Gustavo Gravia, ¿no? Que está permanentemente con todo lo que ocurre en los alrededores de lo que es el fútbol, que no es precisamente deportivo, pero sí que tiene que ver con el fútbol. Y en el caso de Centurión, Miguel, ayer en la práctica, el jugador se reunió con todo el plantel y pidió disculpas delante del plantel. Sí, vos sabés que hicieron correr la versión de que iba a hablar en la conferencia de prensa. Entonces fueron todos los medios de prensa, pero no habló. No. Me parece bien que no haya hablado. Es un momento para resguardarlo. Pero claro, ¿qué iba a decir? Sí, aparte lo iban a poner. Además, se había viralizado el famoso video donde él estaba intentando llegar a un acuerdo con el oficial que le iba a hacer la multa. No estaba como para hablar. Ahora, ese es un tema individual y de una afección como el alcohol. Pero esto es un escándalo, porque además date cuenta que esos chicos, sin sus padres, tentados por 1.000 pesos, que a lo mejor era un dinero importante para ellos, porque cuando se denunció, el que lo denunció dijo, yo también participaba del negocio. O sea, lo tomaban como un negocio. Claro, sí. Es terrible esto, ¿no? Además, esto va a obligar a que los dirigentes de Independiente estén mucho más atentos a lo que ocurre en el predio de Domínico y todo y lo que está ocurriendo con todos los chicos de las divisiones inferiores, sí, para ver cómo vuelve a pasar. Pero ¿cómo hace? Porque por más control que vos pongas, por más cosas que pongas, te aparece un degenerado, porque otra cosa no se puede decir, sí, como un mayor, sí, que insinúa y los lleva a los pibes, que sabe dónde va a buscar la materia, porque son chicos que vienen de afuera, llenos de ilusiones, llenos de esperanza de ser jugadores profesionales y demás, se sacrifican mucho porque vivir en una pensión no es fácil, porque fuera de todos sus afectos, fuera de todo, y le ofrecen 1.000 pesos cuando no tienen por lo general 1 peso, le ofrecen 1.000 pesos y le dicen, no, pero mira, qué sé yo, y además en edad de desarrollo, fíjate que son chicos entre 15, 16 y 7 años. Claro, pero además sabe lo que es más grave, que Rosa, el buen nombre y honor de alguien que está trabajando muy bien en Independiente, bueno, que es Fernando Verón, el coordinador de las inferiores. Te voy a decir algo más. Uno de los que pagaba para tener sexo con los pibes es referí de una de las dos organizaciones y dirigía inferiores. Ya va a faltar en algún momento el nombre. Sí. 6 de la mañana, 26 minutos. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy conmemoramos el Día Mundial del Agua. El agua es un elemento esencial del desarrollo sostenible. En el año 93, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo como primer Día Mundial del Agua, con el objetivo de destacar la función esencial del agua y propiciar mejoras para la población mundial que sufre de problemas relacionados con este líquido elemento. Es un elemento imprescindible, ya que los recursos hídricos y la gama de servicios que prestan juegan un papel clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. El agua genera el bienestar de la población y el crecimiento inclusivo y tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas al incidir en cuestiones que afectan a la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y el medio ambiente. Vos sabés que la Argentina es uno de los países de mayor reserva de agua potable del mundo, más allá del acuífero Guaraní que tenemos con Brasil y Paraguay en conjunto, tenemos con Chile, que todavía está falto de hacer los protocolos necesarios, los hielos continentales, y tenemos una enorme reserva de agua en la Antártida. Por lo tanto, es uno de los países más codiciados, porque uno de los problemas del tiempo que viene, del mundo planetario, va a ser la escasez de agua potable. Hay países, para que ustedes tengan una idea, como Israel, que tienen que sacarle la sal al mar para hacer bebible el agua esa, es decir, el agua dulce escasea. Nosotros aquí lavamos un auto con agua dulce, regamos el jardín con agua dulce. En otras partes del mundo, casi en la mayoría, dice el cartelito agua no potable y se usa para lavar o para regar, pero el agua potable se usa solamente para consumo humano. Ojo con este tema del derroche de agua en la Argentina, ¿no? No, es tremendo. Cuando yo llego a la mañana a la radio y veo a los porteros gastando agua a baldazos o con mangueras baldeando las veredas, me dan ganas de llorar, te digo. El agua, que es un elemento maravilloso e imprescindible, acá mismo en nuestro país hay lugares donde no tienen ni un pozo de agua potable para las poblaciones y para proveerse de ese líquido, o si no tienen una canilla en las villas que gotea apenas nos sale agua. En un país que estamos con unos reservas acuíferas impresionantes, y cuando venga la Tercera Guerra Mundial seguramente va a ser por los alimentos y el agua, y nosotros somos el terreno fértil donde se va a desarrollar seguramente. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, usted habló en cuanto a los impuestos. Y usted dice que en Estados Unidos tiene cuatro impuestos, es verdad. Pero fíjese que allá todo el mundo cumple, paga impuestos, incluyendo los jueces. Allá no tienen coronita los jueces. De manera que yo diría que ¿por qué aquí, ya que copiamos cosas de los Estados Unidos, ¿por qué no nos copiamos también de eso? Fíjese que, empezando por la Constitución, es una copia de Estados Unidos. Después los códigos, penal, civil, procesal, bueno... espere, la Constitución de 1853 es una copia de la norteamericana, ¿eh? Pero por eso le estoy diciendo. Ah. Eso es lo que le acabo de decir, que empezando por la Constitución es una copia. Nada más que después Perón hizo la reforma más grande que hizo Perón fue... esa, la Constitución del 49. Esa, por eso, esa constitución, si estuviera hoy vigente, cada movimiento de las mineras sería controlado por el Estado Nacional. Efectivamente, ah, efectivamente. La del 94 hizo el regalo, ¿no? Exacto, pero fíjese que Perón, yo veo que yo siempre le hablo de Perón, porque es el único hombre, fíjese que yo siempre le digo que es el único político que hemos tenido después de muchísimos años, inclusive un señor que usted reportó a los otros días de Córdoba, también dijo lo mismo, qué casualidad, que después de Perón vinieron, todo lo que vinieron fueron unos verdaderos mamarrachos. Fíjese que acá la justicia funciona para el que tiene plata. Si no, un ejemplo, estos delincuentes que están saliendo ahora, que fueron detenidos con la excusa de que este gobierno dice está cumpliendo con, y se está cumpliendo, la justicia está cumpliendo con este gobierno. Son todas macanas. Son, mire, acá el que tiene plata se burla de la justicia. ¿Usted cree que estos individuos salen gratis? No, pagan. Mire, estos dos jueces que fallaron a favor de Cristóbal López, le salió millones y millones de dólares, no pesos, dólares, han pagado para que quedaran libres. Eso te lo aseguro yo. Ojo, que no le estoy hablando, no estoy tocando de oído. Esto sale de unas escuchas. Hay cosas que yo no le puedo decir porque no puedo, pero le aseguro, acá todo funciona a través del dinero, lamentablemente. Por eso, esta pseudo justicia es lamentable. Mire, los otros días, este personaje que defiende a Moyano, lo comparó a Moyano con Luther King. Verdaderamente, cuando yo escuché a este individuo, este abogado, me quería morir, no podía dejar de pensar que un delincuente lo comparaba con Martin Luther King. Verdaderamente es vergonzoso. Lo saludo. Hasta luego. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Buen día, Augusto. Ante todo quiero decirle que estamos sin una gota de agua. ¿En dónde? En esta zona de Monte Chingolo, Villa Higueritas. Estamos hablando de Centenario Uruguayo y Camino Gerardo Belgrano en los alrededores. ¿Anunciaron algún corte, no? No, eso, pero ni una gota, ni siquiera una canilla de servicio de afuera. Pero hace rato que hay, de día por ejemplo no se llena ni el depósito del baño, y ahora ni siquiera de noche. Estamos pagando cada vez más y no sé qué es lo que pasa. Y en esta zona nunca tuvimos problemas. Siempre... Le hago una pregunta, ¿se está construyendo en alto ahí por esa zona? En esta zona no. No, no, todo bajo. En esta zona no. Acá lo que pasa es que mucha gente inclusive ha puesto esa bombita periférica para succionar... Los chupadores, sí. Claro, pero en este momento lo peor es que no hay ningún aviso. Bueno, puede ser que a veces, cuando se ponen eso muy seguidos, al que no lo tiene al final no le llega. No, pero es que no hay ni una gota, así que usted no puede enchufar nada. Bueno, hay que hablar ahí, saber qué pasa. Escúcheme, otra cosa le quería decir. ¿Se enteró de lo que pasó esta madrugada en el diputado, que se levantaron todos los... Sí, ya lo voy a comentar. Eso es una maniobra. Usted sabe que se retiraron los diputados de Argentina Federal, que son los que responden a los gobernadores, junto con lo de Cambiemos. Al vaciar de quórum, no se pudo volver a tratar el decreto del DNU de Macri, el decretazo ese, y por lo tanto sigue vigente. Es decir, fue una medida estratégica donde los gobernadores mandaron a sus diputados a que se retiren y hagan el juego de Cambiemos, y por lo tanto el DNU presidencial, tan criticado por todos los diputados y demás, sigue vigente porque no pudo tratarse por falta de quórum. Sí. Es una maniobra de las tantas que se hacen, ¿no? Sigue vigente, pero es absolutamente ilegal, porque si no se vota, no se puede decidir. No, pero la ley dice que mientras no se derogue... ¿Cómo se va a derogar si no se... Y por eso no había acuerdo. Es que no hay que derogar. Pero no había acuerdo, no se puede tratar, esa es la maniobra. Tengamos el concepto claro, no hay que derogar a ese decreto, lo que hay que hacer es autorizarlo por parte del Congreso. No, y si no, se lo autoriza, no es válido. Pero no se confunda. El decreto presidencial es una cosa. Lo que ocurre es que el Congreso puede rechazar ese decreto presidencial. Pero para lo cual es se necesita un decreto de necesidad y urgencia. Espere, para lo cual se necesita las tres cuartas partes de la Cámara. Si usted levanta a los diputados y no hay quórum, directamente no sesiona y de hecho sigue vigente. ¿Me explico? Pero yo, la diferencia que tengo con lo que usted dice, que no puede seguir vigente algo que debe ser autorizado por el Congreso y no lo hace. Pero no nos entendemos. No, usted no entiende, escuche, es un decreto simple. Escuche bien. Es un decreto de necesidad y urgencia. Escuche cómo es el mecanismo, porque si no, no lo va a entender. Ayer fue la primera reunión ordinaria, ¿correcto? En la primera reunión ordinaria del Congreso tenían que tratar justamente el DNU. Se hizo algunas reformas que pidieron los diputados que responden a los gobernadores. Esas reformas eran que no se le dan los 350 millones que quería manejar Macri del ANSES de los jubilados para ponerlo a trabajar. Tampoco pueden ser embargadas las cuentas sueldo, como había pedido. Y entonces, a partir de allí, los gobernadores dijeron a sus diputados, bueno, hagan algo como para que podamos seguir negociando. Lo que se les ocurrió hacer fue levantarse, irse. Entonces el presidente dice, si no tenemos quórum no podemos seguir sesionando, y levantó la sesión. La sesión ordinaria se levanta cuando no hay quórum. Entonces eso es lo que hicieron, fue una comedia en dos actos, donde enardeció a los diputados que estaban sentados, que eran los kirchneristas y los de Frente Renovador. Quiere decir entonces que ese decreto de necesidad y urgencia está vigente. Está vigente porque no fue rechazado. Y bueno, pero con una maniobra. Esa es la trampa. Y bueno, pero ¿cómo algo puede estar vigente, algo tramposo? Bueno. Estamos aceptando cualquier cosa. Es así. Lo saludo. Bueno, buen día. 6 de la mañana, 37 minutos. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, subo de la Boca. Dígame, un ciudadano simple, común como yo, que me levanto todos los días para ir a trabajar, ¿cómo vivimos en este país con estas cosas que están comentando usted con el oyente? Con los periodistas estos como Majul, Feynman, ahora cuando aparezca la Nata, con toda esa caterva de mentirosos, nos tergiversan constantemente la realidad, desde el Congreso, desde la justicia, el periodismo que tiene la misión de informarnos. Bueno, usted sabe que uno de los factores por los cuales este programa tiene mucha audiencia es porque escuchan otra cosa distinta, ¿no? Tanto en el gobierno anterior como en este gobierno. Pero la realidad es que a veces, cuando hacemos las aclaraciones de las cosas, parecería ser que a la gente le entra por una oreja y le sale por la otra porque tratan inmediatamente cualquier otro tema, ¿no? Exactamente, y es así. Y después la realidad es, cuando vos vas a comprar tu remedio, cuando vas a pagar los servicios, cuando vas a comprar a un supermercado, a donde sea, vos ves que todo aumenta todos los días y me dicen que estamos fenómeno, que vamos bien. Y yo le digo la verdad, no entiendo nada. Cada día estoy más confundido. Y la verdad, como dice el tango, no sé qué trole hay que tomar para seguir acá. La verdad, realmente me parece que es todo un gran asco, una gran inmundicia en la cual nos tienen revolcados acá con mentiras. Ese Majul realmente es impresentable, ese Feynman, toda esa gente realmente... Dígame, ¿dónde van a ir a trabajar eso? Porque un día este gobierno va a cambiar, seguramente se va a ir. ¿Qué irán a hacer? Clarín, por ejemplo. ¿Qué va...? Nadie le puede creer nada a esa gente. ¿Quiere que le dé una noticia para que nos tranquilicemos? Sí, vivir en Buenos Aires es caro, ¿no? Sí, caro. ¿Sabe que hay 39 ciudades que son más caras que la nuestra para vivir? ¿Sabe cuál es la ciudad más cara para vivir? Y debe ser Ushuaia. No, Singapur. No, fuera del país. Ah, fuera del país. Singapur. ¿Y sabe cuánto gana un trabajador medio en Singapur? No lo sé. El equivalente a 10.000 pesos argentinos. Bueno, ahora, ¿cómo hacen para vivir si es la más cara del mundo? Sí, bueno, ahí hay una minoría que vive bien y una mano de obra esclava. Ese es el proyecto. Pocos que vivan bien y muchos que sean esclavos. Y con esto cierro de Renzi, y bueno, realmente es así. Lo único que hicieron fue sacarle la plata a los jubilados. ¿Cómo sacarle caramelo a los chicos? Se pusieron todos de acuerdo. Gobierno, el Congreso, los sindicalistas callados a la boca. Entregaron al más pobre, al más indefenso de todo, del jubilado. Dígame si no da asco esto realmente. ¿En manos de quién estamos? Los saludo. Que tenga buen día. Singapur tiene 5.300.000 habitantes y es la capital más cara del mundo. La segunda es París. Después le sigue Zurich, Hong Kong, Oslo, después Ginebra, Seúl, Copenhague, Tel Aviv y Sydney. Están las 10 primeras capitales. O sea, Israel tiene la capital, el noveno lugar más cara del mundo, Tel Aviv. Y nosotros estamos en el 40º lugar. Los Ángeles y Nueva York están en el lugar 13 y 14. Ahora, el tema es que es la más cara para vivir, de acuerdo a los precios, cómo cuesta, pero cuando uno va y se mete en los salarios que ganan los trabajadores, es realmente impactante, ¿no? Porque los salarios argentinos, la mano de obra cara que quieren bajar y demás, le permite cierta dignidad en la discusión de los convenios. Ahora, si empezáramos al revés, y si hiciéramos desaparecer los 96 impuestos y pusiéramos 5, 6, 10 impuestos y el que no lo paga va preso, la Argentina sería diferente. Pero como aquí le ponemos impuestos sobre impuestos, impuestos sobre impuestos, fomentamos la evasión. Y justamente los principales evasores que tienen la plata en el exterior, en las offshore, pertenecen a la seocracia, es decir, a la gerencia de las empresas, que hoy son gobierno en la Argentina. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 16 grados 8 la temperatura. 6 de la mañana, 41 minutos. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Diego. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Diego. Hoy cumple años la señora Nora Morales de Cortiñas, más conocida como Nora Cortiñas, madre fundadora de Plaza de Mayo. Nació en Buenos Aires el 22 de marzo de 1930. Posteriormente se cambió del grupo de madres fundadoras y se pasó a Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Su hijo Carlos Gustavo Cortiñas, militante del Partido Peronista en la Villa 31, fue detenido y desaparecido en Buenos Aires el 15 de abril del 77 cuando trabajaba en el INDEC. Por parte de miembros de las Fuerzas Armadas lo de que lo detuvieron. Es psicóloga social y profesora en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Desde 1998, Nora Cortiñas es titular de la Cátedra de Poder Económico y Derechos Humanos. Desde el 77, forma parte de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, que reclaman a las autoridades el castigo para los culpables de los secuestros, torturas y desapariciones forzadas de personas durante la dictadura militar del 76 al 83. Nora Cortiñas viaja por todos los continentes llamando a la solidaridad con los familiares de los desaparecidos y la sanción de los culpables de la mayor tragedia en la Argentina. Como profesora universitaria, ha realizado valiosos análisis y estudios acerca de la relación entre la dictadura militar corrupta, deuda externa y crisis económica en la Argentina. Hoy la señora Nora Cortiñas cumple 88 años. ¿Miguel? Señor. Tenemos en línea al señor Leopoldo Marcos. Leopoldo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por el llamado. Bueno, integrante de la Izquierda Nacional, queríamos que hicieras una reflexión, porque ustedes también estuvieron junto con el Partido Comunista Revolucionario dentro de los que se oponían al golpe de Estado, ¿no? Así es, el Frente de Izquierda Popular, que era la expresión política, digamos, de la Izquierda Nacional y que apoyó desde siempre, desde el 17 de octubre del 45 a las masas populares y al general Perón, y que contribuyó el 23 de septiembre de 1973 con 800.000 votos al triunfo de la lista Perón-Perón, que llevó al general a su tercera presidencia, denunció con anticipación la acción del imperialismo en vista, digamos, a derrocar al gobierno popular que había surgido, digamos, de la movilización que se hizo con las movilizaciones provinciales y que culminaron con el Cordobazo. Las razones son muy simples. Había que terminar con el ciclo histórico del peronismo que comenzó el 17 de octubre del 45. Había que terminar con el Estado-Nación. Había que terminar con las empresas del Estado y que ellas pasaran a la órbita del imperialismo. Había que terminar con la soberanía nacional. Había que terminar con un Estado que favorecía, digamos, la relación al trabajo en la relación capital-trabajo. Abrirlo a la voracidad del imperialismo mundial, y todo ello es lo que determinaba el golpe. Eso lo denunció el FIP en aquella época. El incidente que precipita el golpe fue la huelga general que larga la Confederación General del Trabajo, impulsada por la Unión Obrera Metalúrgica, en junio de 1975, porque el dueto López Rega-Rodrigo había lanzado una devaluación, había lanzado un aumento tarifario y las paritarias quedaban prácticamente sin forma. La Unión Obrera Metalúrgica exigió el 100% de aumento salarial y eso generó, digamos, toda una situación en la que es desplazado López Rega y Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino y luego ministro de Economía, comienza la coordinación del golpe que sería el 24 de marzo de 66. Ahora, ¿cómo jugás al resto de la izquierda su rol pro-golpista? Porque de alguna manera estaban de acuerdo con la caída de Isabel, ¿no? Por supuesto. Acá hay que hablar. En primer término, yo no estoy de acuerdo con el término de guerrilleros, sino de terroristas. El grupo Montonero, SERP, FARC, FAP, que actuaban objetivamente a favor del golpe, alfombrando las condiciones concretas para el mismo, a través de sus atentados contra los organismos del Estado, los asesinatos de dirigentes sindicales como Bandor, como Alonso, y que culminan con el asesinato del compañero Rucci dos días después del 23 de septiembre del 73. El grupo Montoneros en particular fue creado por la Revolución Argentina, por un grupo lonardista de desprendimiento de la Revolución Libertadora, y que asciende al poder con el general Onganía. Ellos fueron los que crearon al grupo terrorista Montoneros. El señor Firmenich era y es un agente policial y probablemente un agente de los servicios de inteligencia extranjeros. En ese sentido, tanto ERP como Montoneros actuaban facilitando y alfombrando las condiciones del golpe de Estado. Salvo el Frente de Izquierda Popular y el Partido Comunista Revolucionario, todos los demás actuaban en esa misma línea de corte antiperonista y antinacional. ¿Vos crees que por eso sigue habiendo dos marchas en los días 24? Por supuesto. Nosotros en un documento que vos debés tener señalábamos quiénes fueron los beneficiarios del golpe y quiénes actuaban en ese sentido. Los beneficiarios del golpe fueron un bloque de banqueros, de terratenientes, de intermediarios y de importadores, que los grandes grupos económicos que prohijaron ese golpe y cuya voz cantante era Martínez de Hoz, que sigue gobernando. El objetivo fundamental, digamos, de este bloque era terminar para siempre con el ciclo histórico del peronismo, que es del 46 al 55, y cuyo último representante es el actual presidente Macri. Vos sabés que Cristina dijo una vez que había votado a Perón por izquierda y por la boleta de ustedes, de Abelardo Ramos, ¿no? Cuando tomaron la decisión esa del voto por izquierda, ¿cómo fue la decisión de decir vamos a presentar otra boleta que diga Perón? Porque en el cuarto oscuro vos entrabas y estaba cuatro veces la palabra Perón, ¿no? Sí, es cierto eso que vos decís. En primer término, Cristina votó al FIP, según declaró ella, con nuestra boleta, pero eso no quiere decir que haya entendido el sentido de nuestra política, en primer término. La razón, digamos, de esto fue, en primer término, la boleta Perón surgió de un acuerdo que la conducción del FIP tuvo con el general Perón. Nosotros no actuamos unilateralmente, sino con el permiso y la autorización del general Perón. La razón era la siguiente. Nosotros entendíamos que la Revolución Nacional tenía su expresión en esta administración del tercer gobierno del general Perón, pero que la burocracia actuaba torpedeando, la burocracia en algunos casos política y en otros casos sindical, de profundizar la Revolución Nacional, que este es el sentido. La contrarrevolución puede triunfar tanto en el 55 como en el 76 porque la Revolución Nacional no profundizó ese proceso. Justamente en base a lo que vos decís hoy temprano, yo decía que algunos ministros nadie entendía por qué aparecían, ¿no? No, nada es casual. No es casual que el yerno de Lonardi estuviese como ministro de Defensa o de Interior. Yo me enteré que Alejandro Olmos, que fue el que investigó la deuda, era subsecretario del Ministerio del Interior y un sobrino de él estaba en el regimiento Granaderos a Caballo, en febrero del 76, un mes antes del golpe, y este sobrino lo alertó de una reunión que se hacía en el comando en jefe del ejército ante 800 oficiales del ejército argentino, donde se largaba ya la consigna de actuar con el golpe, un mes antes. Con esa información, Olmos fue a verlo al ministro del Interior, en ese momento Roberto Ares, le manifestó, y entonces le dice ¿qué hay que hacer, Olmos? Olmos me comentó, dice, a mí me asombró esa declaración del ministro político. Le dijo, mire, lo que tiene que hacer Isabel es llamar al pueblo a resistir por la cadena nacional de radio y televisión, llamar a los militares nacionalistas y legalistas a sostener con las armas al gobierno popular. Lo mismo al partido justicialista. Hubo una reunión unos días después, en febrero, después de que Martínez de Hoz, como presidente del Consejo Empresario, larga el lockout patronal, en la que Balbín, presidente de la Unión Cívica Radical, dice, no tengo nada que decir ante la pregunta, pero sostenemos a las instituciones. El compañero Ramos le interrumpió, le dijo, doctor Balbín, las instituciones tienen nombre y apellido. Las instituciones se llaman María Estela Martínez de Perón. En concreto, la Unión Cívica Radical va a sostener a la señora Martínez de Perón, y la respuesta de Balbín fue el silencio, porque la Unión Cívica Radical estaba en el golpe, como la mayor parte de los partidos políticos. No es casualidad que la Unión Cívica Radical durante la dictadura tuviera más de 500 intendentes y embajadores, y formó parte de esa administración, como había formado parte en el 55 de la Revolución Fusiladora. No hay errores ni hay casualidades. De la misma manera, el terrorismo cumple un papel fundamental, digamos, de soliviantar al gobierno popular, y sus asesinatos de oficiales de las Fuerzas Armadas eran para inducir a que éstas, digamos, se plegaran al golpe. No hubo errores ni hubo casualidades. Vos sabés que yo te escucho y me voy transportando mentalmente al momento, al tiempo, a los nombres, a las cosas, y uno dice, ¿cómo es todo esto? Mira, fíjate que cuando gana Alfonsín las elecciones, el candidato que tenía el peronismo era Luder, que junto con Robledo habían votado por la Unión Democrática. Ellos habían sido integrantes de la Unión Democrática y después se habían ingresado al peronismo. Sí, señor. Y Robledo fue funesto en aquel gobierno y, sin embargo, ocupó dos ministerios, después metió al ministro con Alfonsín por el grupo de los 15. Es decir, personajes como este muchacho que pertenecía a la logia masónica, que se repitió y que le hizo tanto daño, pasan desapercibidos en las investigaciones, ¿no? Sí, acá, digamos, el tema de los cambios de personas en el gabinete de, ¿cómo se llama?, de María Estela Martínez, forman parte del sistema de presiones de los grupos económicos del imperialismo, que pugnaban por debilitar. Leopoldo, ¿vos crees que estaba entornada Isabel? Sí, en parte. El papel de López Rega indudablemente era un papel siniestro. Pero también es cierto que hubo patriotas. Bueno, a López Rega lo echó el Movimiento Obrero, eso está claro, ¿no? El Movimiento Obrero, pero hubo patriotas. Esto está claro, pero después de eso, más allá de eso, estamos hablando ya cuando, en los finales, porque tampoco se podía llegar tan fácilmente con los mensajes, o a lo mejor porque eran tantos los mensajes que recibía que ya no sabía. Mira, en un momento determinado, van y le dicen a Isabel que había que producir los ascensos en el ejército, y le dan, viola, Vilas y Videla, y le dicen... Sí, la tierra que le elevan. Conoces el tema, ¿no? Sí. El más peronista Videla, dice. Sí, no. Aclaremos lo siguiente. Después que es desplazado el comandante en jefe de ejército, fue un incidente en Chacarita, se plantea el tema de la terna, pero Lorenzo Miguel promueve a uno de los tres militares que vos acabas de mencionar, ahora no recuerdo cuál de los tres, y se eleva Videla. Videla era un oficial de corte liberal, que había participado como colorado en los enfrentamientos entre... Claro, respondía al Alsina, él. Claro. Acá Alsina, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, pseudo nacionalista. Pero lo fundamental, que se lo eligió bajo presión, o también hubo una presión de la nunciatura, porque Videla, decían que era un oficial profesionalista, que es la forma en que se encubre, digamos, la colaboración con la oligarquía y el imperialismo. Nadie había tomado nota que había sido Colorado en el año 62. Creo que estos antecedentes son los aspectos... Perdóname, otro error también en ese momento, me parece que fue el que Damasco, estando en actividad, sí, lo pone el ministro del Interior, después pide el retiro y demás, pero Damasco a lo mejor, si querían hacer un cambio en serio, y otros coroneles podrían haberse hecho cargo del ejército y pasar directamente a los generales a otro momento, y fíjate vos que cómo hubiera cambiado la historia, ¿no? Sí, pero había un aspecto fundamental. El terrorismo cumplió en ese sentido un papel decisivo, porque la unidad nacional que se había dado en las calles de Córdoba el 29 de mayo del 69 entre la clase trabajadora, particularmente los sectores mejor pagados como los de la industria automotriz, y la pequeña burguesía universitaria que históricamente había sido antinacional y antiobrera, se habían fundido con la consigna de gobierno obrero, obrero y popular. Y esto permitió que el general Perón pudiera volver. Es a ese punto en que el terrorismo lo que hace a través de Erpi y Montonero es contribuir nuevamente a esa división y que la clase media se fuera a la casa, dejara sin sustento al gobierno del general Perón. Ese es el papel del terrorismo. El mismo 25 de mayo del 73 se dejaron salir en libertad a muchos terroristas que estaban presos en Villa Devoto, contra la opinión del propio Cámpora y de otros ministros que recién acababan de asumir, de que saliera una ley de amnistía. Y la presión de los actos frente a la cárcel de Devoto permitió salir en forma totalmente ilegítima e ilegal a esos presos. General Perón, en ese sentido, alertó sobre esa situación. Y el Frente de Izquierda Popular también lo hizo. Te saludo y gracias. Te agradezco el testimonio. Por favor. Leopoldo Marcus, dirigente del CIP y de la Izquierda Nacional actual. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA. Municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este 21 de marzo, el pronóstico en la ciudad indica cielo despejado, ligeramente nublado, con vientos leves a moderados del noreste. La máxima llegará a 24 grados. La actual temperatura a las 7 en territorio argentino, en la ciudad, marca 16 grados 8. Escándalo independiente. Un jugador mayor de edad, o ex, se está investigando si era o juega todavía en la cuarta división o si está registrado en los planteles de Independiente, llevó a menores de 15, 16 y 17 años a prostituirse bajo el pago de 1.000 pesos para tener relaciones con hombres en un departamento. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la temperatura actual es de 3 grados bajo cero, la máxima 2 sobre cero. La mañana tiene cielo parcialmente nublado, con probabilidad moderada de bancos de niebla. Macri propone una nueva procuradora. Luego nos ocuparemos. Esta jueza un día se encuentra con Carlos Menem en una reunión y le dice al presidente de entonces: quiero ser jueza. Menem la hace jueza y después se encuentra en el mismo gimnasio con Macri y le dijo: me gustaría estar en la procuración. Una mujer que sabe estar en el momento oportuno en el lugar justo. En la base Esperanza, mañana con cielo nublado, probabilidad moderada de chaparrones de nieve y bancos de niebla, vientos moderados del norte, temperatura actual 1 grado bajo cero, la máxima 3 sobre cero. Base Horcada, para un país bioceánico y bicontinental, temperatura actual 0 grado, la máxima 3 sobre 0, cielo nublado, parcialmente nublado con probabilidad baja de chaparrones. Siguen los pronósticos para la Antártida, para los argentinos que hacen patria en un continente que no es americano. Base San Martín, mañana con cielo nublado, probabilidad moderada de chaparrones y nevadas. Temperatura actual en la mínima, por otro lado, 5 grados bajo cero. La temperatura máxima será de un grado bajo cero. Base Belgrano 2, cielo parcialmente nublado, probabilidad moderada de chaparrones de nieve. Temperatura actual 8 grados bajo cero. La máxima será de 3 grados bajo cero. Y por último, base Carlini, mañana con cielo nublado, probabilidad moderada de nevadas y neblina con mejoramiento temporario. Temperatura actual 0 grado, la máxima será de 4 sobre 0. Hay alerta por epidemia de sarampión porque no tienen cómo combatirlo en Venezuela y es un centro de contagio para el continente. La Organización Panamericana de la Salud instó a los países a que el rebrote hagan esfuerzos para evitarlo, vacunando a sus pobladores y fortaleciendo la vigilancia para detectar posibles casos. El Ministerio de Salud de la Nación Argentina emitió una alerta epidemiológica para evitar la importación del virus, luego de que la Organización Panamericana de la Salud advirtió ante la Nación que han llegado casos de sarampión que pasaron por Venezuela. También se sabe que hay otros lugares donde se pueden contagiar y que se viene reproduciendo el virus. La Argentina está libre de la circulación endémica autóctona desde el año 2000, donde ya se eliminó la posibilidad del desarrollo del sarampión en la Argentina, pero ojo con esta ola que viene de afuera. También hay que tener mucho cuidado por las epidemias de gripe que se puedan desatar cuando esté terminando el otoño y comience el invierno. Se recomienda a los mayores de 65 años empezar a vacunarse. También, por supuesto, a las criaturas. Renunció el presidente de Perú. El presidente peruano se encontró en un cruce de fuego entre la hija y el hijo de Fujimori. El hijo compraba voluntades para que no lo destituyeran, porque hoy se tenía que presentar ante la posibilidad de juicio político, y la hija estaba poniendo a la gente en contra hasta que logró un video donde el hermano ofrecía comprar votos. Precipitó esto la salida entonces de Kuczynski, que ayer presentó la renuncia y hoy asumiría el vicepresidente luego que la acepte el Congreso. Escándalo en Radio El Mundo. Después que la persona que se hizo cargo de la administración no pagara los sueldos, aparentemente hizo una denuncia de que uno de los periodistas, Noriega, había entrado armado a la radio y llamó a la policía. Cuando la policía llegó, demostraron que no era cierta la denuncia de quien hoy maneja los destinos de Radio El Mundo. Este personaje ya tiene antecedentes anteriores de quiebras de otras emisoras. Se trata de Eduardo Martín Rodríguez Flores. Adrián Noriega, cuando ingresó a Radio El Mundo, dice el que hoy administra esa radio, que le había mostrado un arma de fuego, cosa que no pudo constatar la policía, que igual hizo un sumario. Hay escándalo en esa radio, que alguna vez fue líder en el éter argentino. Urgente censura y falsa denuncia de impresentable nuevo dueño de Radio El Mundo, AM1070, nos impide hacer el programa. Hace una falsa denuncia diciendo que viene armado para que no diga que no paga los sueldos desde enero. Urgente, sin precedentes. Esto en 30 años de radio, escribió Noriega en su cuenta de Twitter, nunca existió. Escándalo en Radio El Mundo, la página deportiva. Ya tiene todo listo Marcelo Gallardo para jugar el amistoso frente a Universidad de Chile el próximo sábado, televisado por Fox Sports, y donde va a cobrar un caché de $250,000. El equipo que presentaría el muñeco sería con Lux, Moreira, Lolo, que vuelve después de mucho tiempo al primer equipo, Martínez, Cuarta y Casco, Palacio, Suculini, Rojas y De la Cruz, Auski y Borre. En tanto, en el básquetbol, ayer dura caída como local en la Liga Nacional de Ferrocarril Oeste, que se hunde en la tabla. Perdió como local ante Olímpico de la Banda por 71-65, en tanto en Córdoba, gran victoria de Instituto, le ganó por paliza a Quimsa de Santiago del Estero 85-66 y ya está colocado tercero en la Liga Nacional. Hoy van a disputarse tres partidos por esta competencia. Desde las 21, Hispanoamericano recibe a Obras Basket. A las 21:30 en Mar del Plata, Peñarol hace lo propio con Bahía Basket. Y a las 22 en Formosa, la Unión va a enfrentar a Salta Basket. En cuanto al tenis, cayó en el debut en el Master 1000 de Miami Guido Pela. Perdió ante el ruso Mikhail Yuzny por 7-6 y 7-6. Hoy van a jugar tres argentinos, debutan en este torneo. Leo Mayer lo va a hacer ante Donadian, Horacio Ceballos frente al Dusan Djakovic y Nicolás Kicker hará lo propio para frente a Francis Tiafoe. Mañana va a jugar Juan Martín del Potro, el reciente ganador de Indian Wells, tendrá como rival al holandés Robin Haase, vencedor del japonés Yuichi Tsujita por 7-5, 3-6 y 6-1. En el Congreso de la Nación ayer hubo un verdadero escándalo cuando aprobaron la ley que tiene que reemplazar al DNU del famoso decretazo de Macri, pero después que aprobaron la ley, había que producir la derogación del decreto para que la ley entre en vigencia, pero en ese momento se levantaron y no dieron quórum, por lo cual el decretazo de Macri sigue vigente. De acuerdo a lo que este programa anticipó, el endeudador argentino Luis Caputo no se va a presentar, por lo menos en los próximos 15 días, para explicar por qué tiene en paraísos fiscales su dinero, por qué lo ocultó cuando se lo preguntaron y además por qué endeudó a la República en 100 años. El endeudador, que está siendo asesorado por uno de los que está contratado en la presidencia como el filósofo y pensador del PRO, ahora tiene 15 días más de tolerancia. 7 de la mañana, 9 minutos, 16 grados 6 la temperatura. Trenes subterráneos y premetro funcionan con normalidad, Aeroparque y aeropuerto también, pero en Aeroparque hay cancelación de vuelos de Aerolíneas Argentinas. Si tiene que viajar, infórmese. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Hoy cumple años un querido amigo, Leo Dan, 76 años. Leopoldo Dante Esteves Coronel nació en Villa Tamisqui, en Santiago del Estero, el 22 de marzo del 42. Conocido como Leo Dan, cantante, compositor y actor, ha grabado más de 36 álbumes en la Argentina, Perú, Chile, Colombia, España y México y ha vendido más de 40 millones de discos. Su afición por la música mexicana lo llevó a grabar con mariachis, lo que contribuyó a su fama internacional. En sus grandes composiciones figuran más de 1,000 temas que están escritos en el registro de autores y compositores. Hijo de una familia humilde, de origen quichua, diaguita y gaucha, Leo Dan se vinculó con la música desde chiquito porque le gustaba. A los 4 años de edad aprendió a tocar la armónica y la flauta, sus primeros instrumentos, y a los 11 aprendió guitarra y comenzó a componer sus primeras canciones. A los 20 viajó a Buenos Aires, se presentó en una grabadora y le firmaron su primer contrato discográfico. Su primer gran éxito fue Celia, que llegó a los primeros lugares del ranking de la popularidad a la semana de haber salido al mercado. Le siguieron miles de éxitos como Fanny, Como te extraño mi amor, Estelita, Solo una vez. Después, en el 66 se casó con Mariette, que había sido elegida Miss Mar del Plata ese mismo año, y decidieron mudarse a España. De España pasaron a Estados Unidos, de Estados Unidos se radicaron en México y actualmente viven en Miami, en Estados Unidos. Leo Dan tiene una audición que la graba en Miami y la pasan en Perú todos los días de 18 a 19 por Radio Felicidad de Perú, que se llama Leo Dan y sus amigos. Leo Dan, un santiagueño que conquistó al mundo, hoy cumple 76 años y lo recordamos con el que fue su gran éxito, cantándole a su terruño. Leo Dan, Santiago querido. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, fue la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver. Santiago querido, Santiago añorado, en ti yo he soñado, tú a mí me has dado todo lo más puro de mi corazón. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver a Santiago. Hoy te canto yo desde aquí, te canto como un crespín que pronto quiere volver. Por ahí cuando escucho una chacarera, me acuerdo del pago, no es la vez primera, y pienso en Santiago queriendo volver, y pienso en mi pago queriendo volver, y pienso en Santiago queriendo volver. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Hola. ¿Quién es? Buen día, Alberto de Morón. Mire, los problemas del mundo vamos a dividirlos entre la teoría cristiana, como los quiere resolver por el amor y la comprensión, y la teoría sionista, que los quiere resolver en forma práctica, armando guerras. Entonces, el problema es uno solo, la superpoblación, que el planeta ha llegado al límite. Y el problema, cuando ellos se reúnen, los sabios del Sion, y establecen los protocolos, establecen el comunismo, el homosexualismo, el lesbianismo, todas cosas para parar la producción de nacimientos. Y especialmente el comunismo para llegar al poder mundial y establecer el control de la natalidad. O sea que el comunismo sería un vehículo para llegar al poder mundial. Eso se logró en China, se logró bajar de 3 a 1. Entonces, hoy serían los chinos 9.000 millones, y son 3.000 millones, o menos. Bajaron a un tercio la población de China, y se pretende, con una tercera guerra mundial, bajar a un tercio la población mundial. Y todo lo que pasa en la Argentina es consecuencia de esos planes. Había que derrocar a Isabel, había que derrocar al peronismo con cualquier excusa para establecer una deuda espantosa que no la pueda pagar la Argentina y que tenga que entregar los territorios en el futuro para alojar a ellos que van a venir a vivir acá y desatar la guerra. Gracias, señor. Adiós. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hace 3 años era asesinado el dirigente peronista y empresario, ex sindicalista de dragado y balizamiento en su casa de Bernal. Ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Jesús González, de 74 años, fue asesinado a balazos en su casa de la localidad bonaerense de Bernal, partido de Quilmes, cuando defendió a su esposa en un asalto. El ex secretario general de dragado y balizamiento fue director nacional de vías navegables, interventor del puerto de Buenos Aires y subsecretario de puertos y vías navegables durante el gobierno de Carlos Menem. El comisario mayor Sergio Paz, titular de la Jefatura Departamental de Quilmes, afirmó que, temiendo por la vida de su mujer, González reaccionó y se trenzó en lucha con uno de los 3 ladrones que sin miramientos lo ejecutó. El querido Jesús González en el recuerdo a 3 años de su muerte. Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Bolivia, representados por USEI en el Parlamento Italiano. Gracias por su confianza. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. ¿Sí, quién es? ¿Hola? ¿Quién es? ¿Hola? Hable. Osvaldo de Lanús. Hable. Mire, señor, yo soy de Lanús, como le dije recién. Pido ayuda. El municipio no manda las facturas para pagar los impuestos. Y después nos atrasamos. Tenemos que ir allá y nos rompen la cabeza con los intereses usurarios que nos cobran, más multa que nos ponen, y hay que pagar prácticamente el doble. ¿Me escucha? Estoy escuchando, sí. Pido ayuda a alguna persona que pida a esta gente a ver por qué cobra intereses tan altos. Mire, no solamente que revaluó la provincia de Buenos Aires, sino que también están revaluando todos los municipios, ahí gobierna Cambiemos, y evidentemente va a revaluar como revaluaron en otros lugares donde gobierna Cambiemos, con un 50 o 60% de lo que se está pagando. Así que prepárese, porque por más que pida ayuda, nadie lo va a escuchar, sino salvo que los concejales hicieran algo en contrario. Claro, claro. Yo al menos quisiera que manden las facturas, así uno va y paga en término, porque parece que quieren que la gente se atrase a propósito para recaudar más. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. ¿Quién está? Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Los jugadores de Platense ayer estuvieron en agremiados, ellos estaban entrenando en Setia, hoy van a entrenar en el predio de AFA en Ezeiza. Hay jugadores como Toneto que dijeron, no vengo nunca más. Bueno, lo convencieron a Toneto y va a seguir. Jorge de Olivera también dijo, no quiero venir más. Están tratando de convencerlo. La gente de agremiados también está dando una mano. Básicamente, la barra de Platense, yo no lo creo, Miguel. Yo no lo creo. Pero básicamente, la barra de Platense acusa al plantel de ir para atrás. De ir para atrás y de haber entregado este partido con Estudiantes. Sigue el malestar y te reitero, hoy y los días sucesivos le presta el predio AFA y el plantel del Calamar va a entrenar allí en Ezeiza. También hubo problemas, jugaron un partido de reserva, Miguel. All Boys, Chicago en Floresta. Obviamente, si juegan All Boys Chicago tiene que haber dirigencia de Chicago, padre de los chicos de la reserva de los jugadores de Chicago. Primero tuvieron problemas 3 dirigentes de Chicago que quisieron ver el partido detrás del banco de suplentes. No se lo permitieron, lo mandaron a la tribuna de Chivilcoy, hubo una situación complicada, dice la gente de Boys que algún dirigente se bajó una campera y mostró una camiseta de Chicago. Bueno, ¿qué pasó? Aparecieron barras de All Boys con armas de fuego. Le robaron la camiseta de All Boys, la ropa, la campera, hasta los pantalones. Algunos muchachos, y también la pasaron muy mal los padres de los pibes, de los jugadores de Chicago. Y habían dicho que quiere volver, que tiene que volver el público visitante. Estamos hablando de un partido de reserva, All Boys Chicago en Floresta. Es decir que Sergio Capandengui es el nuevo técnico interino de Claypole en lugar de Sergio el Dragón Micheli. Es decir que la Junta asumió ayer por la tarde y dirigió la primera práctica en Almirante Brown. Italiano le ganó 1-0 a Sportivo Barracas, Luján empató 0-0 con Ituzaingó Cañuelas, le ganó 3-0 a Midland. Javier Vergés, técnico de Midland, presentó la renuncia de poder ser el técnico. Por ahora, Niki Díaz, coordinador de inferiores, va a ser el técnico, va a dar una mano, va a ser un interinato. Excursionistas empató 2-2 con Cambaceres. El Porvenir perdió 2-1 con Central Córdoba Rosario. Deportivo Merlo perdió 3-2 con Argentino de Quilmes. El equipo dirige y anda muy bien Pedro El Moncho Monzón. Decir que hoy, 4 de la tarde, tenemos por la primera C Mirasategui, Defensores Unidos de Zárate, JJ Urquiza, Alén, San Martín de Bursaco La Ferrer, y hoy tenemos Federal A, Revalida Zona 4, hora 17, en Salta, Juventud Antoniana, ante Altos Hornos Apla de Jujuy. Miguel. Muy bien, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La línea de colectivo han parado totalmente en el puerto de La Noria, está absolutamente cortado, la gente tiene que cruzarlo a pie. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Vamos a recordar un grande de la música cubana, uno de los más grandes pianistas que dio la isla. Dionisio Ramón Emilio Valdés Amaro, más conocido como Bebo Valdés. Nació en Quibicán, Cuba, el 9 de octubre de 1918 y murió en Estocolmo, Suecia, el 22 de marzo de 2013. Intérprete de música cubana y jazz afrocubano, considerado una de las figuras centrales de la época dorada de la música cubana. Además de pianista, su faceta más conocida ha sido la de compositor, arreglista, director de orquesta, y fue padre del también pianista de jazz afrocubano Chucho Valdés, que nació en 1941. Estudió en su pueblo natal con Moraima González y en 1936 se trasladó con su familia a la ciudad de La Habana y allí fue alumno del gran maestro Oscar Bofartigue y en 1938 hizo su debut profesional con la orquesta de Happy Duracia. Tocó en La Habana desde los años 40 en distintas orquestas y grabó discos con grupos dedicados a interpretar jazz afrocubano. Se lo conocía con el apodo cariñoso de Caballón. Bebo Valdés y su mágico piano nos hace escuchar de su autoría Lamento Cubano. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Hay dos carriles cortados en Callao y Corrientes y está totalmente interrumpido el tránsito en Puerta La Noria. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Es hora 7:31 minutos. 16 grados 6 la temperatura. Unión Sudamericana de Migrantes Italianos, USEI, agradece el voto de los ítalo-argentinos que nos ha permitido colocar a nuestro senador y a nuestro diputado en el Parlamento Italiano. Diputado Eugenio San Gregorio, presidente USEI. Miguel, en línea está el señor Rubén Maquiavelo. Bueno, Maquiavelo era representante de viajantes en Mendoza y en vísperas del golpe de Estado viajó para Buenos Aires y el 24 estaba en el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo te va, Rubén? Buen día. Buen día, saludo a toda la audiencia. Contame un poco, vos fuiste testigo de los últimos momentos que se vivía en el Ministerio de Trabajo, donde estaba Unamuno, el ministro, ¿no? El ministro de Trabajo era Unamuno, que estaba ayudado por dos compañeros más, uno de empleados de comercio, que ha fallecido, y el otro era un compañero del interior. Contame cómo se vivió ese momento y qué pasaba. Bueno, yo era el titular de... ¿Se cortó? A ver si podemos orientar mejor, se cortó, ¿no? Se cortó, sí. Se corta, bueno, que es un celular. A ver si lo podemos orientar mejor al celular o si tiene carga. Volvemos a llamarlo. 7:32 a.m. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de guincheros y maquinistas de grúas móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. El peligro de los celulares. La Argentina es uno de los países que tiene peor comunicación celular del mundo, ¿eh? Y que tiene la más lenta conexión de internet del mundo. Ustedes saben que es una de las más lentas. En plenas montañas en Perú, usted se puede comunicar sin ninguna dificultad. En el medio de un desierto se puede comunicar con internet en forma ligera en cualquier país. Aquí tenemos serias dificultades. Una por la falta de inversiones, otra porque al ser llano, sobre todo en Buenos Aires, las torres no tienen altura ni tienen ganancia y tampoco se invierte lo que hay que invertir para tener la prestancia, la ligereza y la captación. El otro día se reunieron para establecer un principio de que el roaming, eso que uno tiene que pagar cuando se quiere comunicar con un país de América, se libere y de Buenos Aires a Alaska nos podamos comunicar sin pagar ninguna extra. Bueno, por lo menos en el continente americano, aparentemente va a ser así, pero hasta que se ponga todo esto en funcionamiento tardará un tiempo. Y cuando uno se comunica a nivel internacional y cuando se da cuenta lo atrasado que estamos en las comunicaciones en la Argentina y lo caro que cuesta todo, es realmente grave. Miren, después vamos a dar algunas cifras en dólares de la balanza turística que también es en contra, y se van a dar cuenta que sale, sacando los pasajes, obviamente, poniendo el pasaje de avión de costado, después vivir 15 o 20 días en Madrid, en Roma, o en México, o en Brasil, es más barato que vivir 15 días en Buenos Aires. Y por eso la gente se va a hacer turismo al exterior, porque se cansa del maltrato, de la falta de atención hotelera como corresponde en la Argentina, de los abusos de precios, de que una botella de agua le cambian el precio 3 veces en la playa. Entonces, la sociedad argentina vive metida en ese tema de los impuestos que hablamos antes, con 96 impuestos, un país que está aturdido, que lo único que hacemos es fomentar la evasión. Miguel, señor, recuperamos a Rubén, bueno, Maquiavelo. A ver, Rubén, entonces, ¿estabas en el ministerio, estaba Unamuno y qué más? Estaba Unamuno, estaba un dirigente de empleados de comercio, que ya falleció, y el otro era otro dirigente de Bahía Blanca. el que estaba, el que hacía la terna con Unamuno. Toda la, hacía días, 3, 4, 5 días, una semana, que se hablaba del golpe. ¿Me escuchás vos? Sí, perfecto. Que se hablaba del golpe. Y bueno, el lugar de reunión era el Ministerio de Trabajo. Así que a determinada hora se reunían los dirigentes como punto de referencia en el Ministerio de Trabajo. Todos los dirigentes, en su mayoría, todos. Sí era que fueran mayoría todos, pero había otro núcleo que paraba en la Confederación General del Trabajo, en la CGT, en el edificio de CGT. Ese grupo estaba en el golpe. Ya otro día voy a informar quiénes estaban en ese grupo. Pero la gente leal al gobierno estaba en el Ministerio de Trabajo. Bueno, yo me encontraba ahí. En ese momento, Casildo Herrera era el secretario general de la CGT. Sí, el que se borró y se fue. El que, claro, dijo, yo me borro. Él me lo anunció un día antes. Me dijo, nos van a matar a todos. Es decir, esa era la tónica de lo que sucedía. Bueno, llegó el momento, digamos, el último día del 23... 23-24, y de pronto aparece el dirigente del sindicato de cartas, carteros. Baldassini. Serían... Todavía sigue siendo el secretario de Policía. Sigue siendo, 50, sí. Es realmente el hombre que sabe bien, no lo pierdas, porque él es el que vino y le avisó ahí a Lorenzo Miguel, que estaba presidiendo la mesa, de la reunión general que se estaba haciendo. Entonces vino, se acercó por detrás y le habló al oído a Lorenzo Miguel. Se levantó Lorenzo Miguel, miró para un lado y ahí estaba el dirigente del frigorífico Lisandro de la Torre. ¿Borro? No, el posterior a él. No recuerdo el apellido, gran compañero, pero siguieron caminando hacia un espacio de salida para conversar con algunos periodistas que estaban. En ese momento Lorenzo me mira a mí y como diciéndome, vení. Así que yo voy. Estaba Lorenzo Miguel, estaba yo y estaba el otro dirigente del frigorífico, Lisandro de la... Él era el secretario de las 62 organizaciones, este compañero. Bueno, ahí anunció Lorenzo que había sido detenida Isabel Perón. Y o entonces... Sea que, o sea que Baldassini fue el que le informó. Sí. El que trajo la información precisa. Claro, Baldassini era frondicista, o es frondicista... pero siempre tuvo buena relación con el peronismo, ¿no? Sí, relato esto porque hay que destacar, digamos, que este hombre no es un hombre, digamos, que venía desde el peronismo, sino un compañero que estaba en otra organización, que estaba fuera de los sectores del peronismo, pero que respetaba la conducción de CGT y tenía, digamos, una intención de que no se produjera ningún golpe de Estado. Ahora, no estaba... No estaban en ningún golpe de Estado. El tiempo de la autocrítica, ¿por qué? Ya hemos hablado mucho tiempo y muchas veces con todos los motivos centrales por la causa del golpe, más allá de los errores, por los aciertos, porque cuando se empezó a bajar la deuda externa, cuando se hizo el contrato de trabajo, cuando pasaron las cosas que pasaron. Ahora, ¿por qué algunos personajes tan funestos repitieron en los ministerios? Yo hoy daba la nómina completa de todos los ministros, y por ejemplo Robledo, un ministro funesto, que después termina denunciando a Isabel con el cheque de la cruzada, ¿por qué lo repiten? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué aparecen personajes que no representaban la voluntad popular y sin embargo aparecían por allí? Yo te pregunto lo que le pregunté hoy temprano a un dirigente de la izquierda nacional. ¿Isabel estaba entornada? No. Isabel estaba, digamos, sufriendo algunos problemas, digamos, estomacales, algunos problemas estomacales que la mantenían por unos lapsos, la mantenían alejada, 4, 5 días, una semana. Eso era el tiempo que ocupaba algún otro presidente provisorio desde el Senado, como era el caso del senador Lugar. Bueno, Isabel se mantuvo atenta hasta el último momento, pero déjame que complete la información de lo que sucedía en la CGT a las 10, 11 de la noche. Entonces, viene Baldassini, informa, le dice algo a Lorenzo, a Lorenzo Miguel en el oído. Lorenzo se levanta, mira hacia un costado, le hace seña al dirigente del frigorífico Lisandro de la Torre y me mira a mí, Juan Palote, ¿no? Si yo era un activista, pero no tenía, digamos, una jerarquía de que tenían ellos. Me mira a mí como diciendo, vení. Salimos y había un grupo de periodistas. Y entonces los periodistas le preguntan, ¿qué es lo que está pasando? Y entonces Lorenzo Miguel aclara, ha sido detenida en el aeropuerto la señora presidenta Isabel Perón. Y ahí iba, con ella iba el secretario de la presidencia, y seguramente vos recordarás mejor el apellido de él, que está vivo. Sí. Bueno, y entonces el periodista pregunta, bueno, ¿y ustedes qué van a hacer? ¿Qué piensan hacer? Y entonces dice, nosotros ya vamos a proponer el lanzamiento del paro general, dice Lorenzo Miguel. Y entonces uno de los periodistas le dice, pero usted no es el secretario general de la CGT. Y entonces toma la palabra el compañero del frigorífico Lisandro de la Torre y dice, yo soy el secretario general de las 62 organizaciones. Así que yo soy el que decreto el paro. Soy el que convoco al... Eso ocurría, serían las 11 de la noche. Así que rápidamente se convulsionó todo. Ya estaban los militares en la calle. Ya se veían a 100 metros del Ministerio de Trabajo, se veían los camiones y la gente que estaba, los soldados que estaban bajando, conducidos por los oficiales, y tomaban posiciones de tierra alrededor de la zona toda esa del centro. Entre ellos, el Ministerio de Trabajo. En un momento determinado, Lorenzo Miguel dice, salgamos porque nos van a agarrar acá adentro. Bueno, y ahí salimos y cada uno siguió un rumbo. Yo estaba parando a 5 o 6 cuadras de ahí y había un coche que me estaba esperando en la puerta, pero había unas compañeras mías que estaban mirando para un lado y para el otro, que habían ido al Ministerio de Trabajo y que quedaban solas. Yo le dejé el lugar en el coche y se fueron en el coche. Los compañeros que me fueron me decían que no haga eso y yo salí caminando. Así que vi todo lo que pasó hasta llegar al hotel, que estaba 200 metros antes de la zona acá, a 200 metros, bueno. Decime, ¿el secretario era un diputado nacional, no? ¿El secretario de quién? ¿De la 62? ¿El de 62? Sí. ¿Era ministro...? No, el de la 62. ¿El de la 62? ¿El que estaba ahí, presente? Sí. Este compañero pertenecía... a las 62 organizaciones. Estoy haciendo el esfuerzo de memoria. Miguel, que era de Tigre, que era de la carne, pero que había sido diputado nacional. Bueno, hola. Es evidente que 42 años no pasan así nomás, ¿no? No, indudablemente es mucho el tiempo que ha pasado. Un día me dijo Gallo en la cancha de San Lorenzo, en el estadio de San Lorenzo, me dice: Miguel, escribí las cosas porque después uno se olvida, con relación a los que habíamos estado el primero. Bueno, yo voy a hacer lo que te dijo el compañero que había que hacer, yo lo voy a hacer. Sí, sí. Bueno, te saludo, Rubén. Yo les mando un saludo a todos los compañeros y a resistir, Rubén Maquiavelo, que era el secretario de Viajantes de Mendoza y que estaba en el Ministerio de Trabajo de la Nación el día del golpe. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 7 de la mañana, 45 minutos, 16 grados hay la temperatura. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, está cortado Callao y Corrientes, dos carriles, se hace difícil el tránsito allí y repetimos, tres líneas de colectivos pararon en Puente La Noria, sus choferes han cortado totalmente el puente. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hay demoras en el ferrocarril San Martín y el Roca, que une a Alejandro Cort con Constitución, tiene problemas y también tiene demoras. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas, Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. El doctor Matera en el recuerdo en un nuevo aniversario de su fallecimiento. Nació en Buenos Aires el 7 de mayo de 1915 y falleció un día como hoy en 1994. Fue un prestigioso cirujano argentino y dedicó gran parte de su vida a la política. Sus estudios los llevó a cabo en la Facultad de Medicina de la UBA, fue jefe de trabajos prácticos, profesor adjunto y subdirector del Instituto de Neurología. También prestó servicios en el Hospital Militar Central y en el Hospital Nacional de Neurocirugía y fue discípulo del doctor Ramón Carrillos. Ejerció como profesor de neurocirugía en 1957, en el 59 creó un centro para el estudio patológico del sistema nervioso, en el 68 creó el nuevo Centro de Investigaciones Psiquiátricas de Buenos Aires, donde ejerció la psiquiatría, en el 72 se destacó en el Instituto de Neurocirugía Costa Boero, que pertenecía a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, militante político peronista, se roló en la fila desde muy joven y aprendió los fundamentos de la doctrina de Perón después del derrocamiento de esa fuerza en el año 55. Entre el 55 y el 70 participó activamente junto con Arturo Jaureche, José María Rosas, Raúl Escalarvini Ortiz y José Luis Muñoz Aspiri en las reuniones que se hacían en los estudios del doctor Jorge Ramos Mejía, donde funcionaba la redacción de los semanarios Azul y Blanco y Segunda República, que dirigían Marcelo Sánchez Orondo, Ricardo Curuché y Luis Rivet. Fue delegado personal de Perón en la Argentina y en el avión donde regresó el general a nuestro país después de muchos años de exilio venían 153 personas destacadas de nuestra sociedad, políticos, sindicalistas, deportistas, hombres de ciencia y amigos, y uno de ellos era Raúl Matera. En su vida privada estuvo casado con Elsa, padre de 6 hijos, algunos de ellos continuaron su profesión como el que lleva su primer nombre, Raúl Víctor Matera. El doctor Matera falleció hace 24 años en 1954. Un recuerdo para el doctor Raúl Matera, un querido compañero. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. ¿Qué es Néstor? Buen día. Hola, buen día, Miguel, ¿cómo va? Hoy hay conferencia de prensa de San Paoli a las 11 de la mañana, hora argentina. No sé si va a anunciar el equipo, por lo menos tiene un par de dudas respecto a lo que puede presentar mañana frente a Italia. Esto es lo que suponen aquellos que están mucho más cerca de la selección. Uno intenta desde aquí, hoy con los medios digitales y con los celulares inteligentes, algo se puede hacer, pero a partir de lo que se paró en el campo de juego y las alternativas que hablamos ayer, uno puede plantear que pueda tener una duda. Caballero, Romero, yo digo que tiene que jugar Caballero, si no, ¿para qué lo va a llevar y si no lo prueba ahora contra Italia, no? Si para definir que sea el tercer arquero, porque ya los dos principales están, que son Romero y Guzmán. Mercado Busto, está bien, puede ser, por allí una alternativa. Yo probaría la defensa que después voy a poner, pero bueno, en este caso puede ser esta duda. Otamendi, Facio, Tagliafico, esa línea de cuatro. Biglia y Paredes, apostar a esto de poner. Hay que recordar que Paredes está jugando como doble volante central. No nos vamos a encontrar con ese Paredes que se vio en el, cuando estuvo en Boca. Lanzini, Messi, Di María, este equipo que le gusta de meter bastante ofensivo, a pesar de tener una sola punta que sería Higuaín, pero que los tres de atrás tendrían un buen manejo de pelota, quizás buscando ese socio, ¿no? A ver si lo encuentra en Lanzini, esas pequeñas sociedades de las que hablaba Menotti, para ver si Lanzini se puede convertir en ese socio que necesita Messi, ¿no? Ahora, de los temas. A partir de este partido, y con la inclusión del arquero, me parece que esto tiene doble lectura. Probar cómo juegas arquero y a lo mejor llamarlo Armani, ¿o no? Yo creo que ahí es donde se va a definir. Mira, hay una lista de 15 que uno puede decir que están seguros, que son Romero y Guzmán, Mercado, Otamendi, Facio, Rojo, Acuña, Salvio, Biglia, Mascherano, Vanega, Di María, Messi, Agüero y Higuaín. A mí me parece que ahí está, esto es lo que coincidimos la mayoría de los colegas en el análisis y cuando uno hace alguna consulta. Podríamos sumar a los Chelsea Pavón, pero yo lo pondría dentro de una lista también que tienen a Caballero o Armani. A mí me parece que de ahí pueden salir esto. Recordamos que la lista es de 23, es decir, que podrían como faltar 8 jugadores, aunque dice San Paoli que le falta solamente un 20%. No, yo digo por qué juega este arquero en el partido contra Italia, porque evidentemente quiere ver cómo anda antes de Romero, que Romero sabe que, porque en realidad tendría que jugar Romero los dos partidos porque no juega nunca Romero. Claro, o sea, no juega nunca, claro, no en la selección, sino que no juega nunca en su club. Claro. Pero ¿por qué lo pone? Porque quiere saber cómo andan los suplentes, y me parece que le ha creado una duda la aparición de Armani en River. Cuando Armani estaba jugando en Colombia, ni se fijaban en él, ¿no? Lo que ocurre es que Armani, si hubiese jugado, si Armani hubiese estado como en el partido que él le tocó ir a ver con Chacarita, si hubiese jugado o lo hubiese visto en el partido frente a Boca y hubiese decidido después del partido frente a Boca, evidentemente me parece que allí hubiese tenido mucha más chance Armani de haber sido, por lo menos para... O sea, ¿vos crees que los tres arqueros ya están? No, a mí me parece que yo estoy de acuerdo contigo respecto a que Armani puede tener una posibilidad, pero si no lo llevó a esta gira, no sé, ya ahí es donde me entra la duda, ¿no? A lo mejor no lo llevo porque quiere probar los otros dos. Mirá si en contra España juega el otro. Sí. Yo creo que igualmente, a mí me parece que el Romero y a Guzmán los tiene seguro, y de hecho a mí me parece que a él le gusta mucho más Guzmán que Romero. Lo que pasa es que Romero no lo puede sacar porque está atajando bien. A ver, ¿quién puede decir que cuando atajó en la selección argentina Romero atajó mal? Pero no juega nunca. Vos sabés que venir sin jugar fútbol es muy difícil, aunque para un arquero es un poco menos complicado que para un jugador de campo, pero no deja de ser difícil porque vos perdés un montón de reflejos, de cosas, ¿no? Totalmente, pero cuando le toca estar, termina jugando bien, digamos. Cuando juega la selección argentina, juega bien. Decime, si está Pavón y está Martínez, ¿no? Sí. ¿No era mejor probarlo con Italia que probarlo con España? ¿O lo pondrás contra España? O lo pondrá un ratito después. ¿Cuántos cambios se pueden hacer, no sabes? No sé. Sinceramente desconozco si se puede hacer tres o se puede hacer más. Seguramente serán cinco, ¿no? A veces se permiten este tipo de amistosos. Y como son amistosos, claro. Sí, lo que pasa es que se termina desvirtuando todo. A mí me parece que lo ideal en este tipo amistosos igual es hacer tres cambios y no hacer cinco o seis, porque no tiene sentido. Es lo que después termina pasando como otra Nigeria, que después el partido termina 4-2, ¿no? A mí me parece que está bien en esto de probar, porque yo digo, eso, si vos haces 6, 7 cambios, 5 cambios, hacelo, pero no le cobres entrada a la gente. A mí me parece que ahí está la diferencia, ¿no? Te dejo un título, Miguel, que tiene que ver, por un lado, seguimos con esto de Inglaterra, ¿no? Y el tema de Rusia. El ministro británico de Asuntos Exteriores, este Boris Johnson, que parece que, por lo que uno va leyendo, es un personaje, toma palabras de un, que nosotros lo habíamos contado, ¿no? Un parlamentario del Partido Laborista, Ian Austin, que él dice que lo que está pasando en Moscú con la Copa del Mundo de Fútbol es comparable con el Berlín de 1936. ¿Eh? Es decir, lo compara con los Juegos Olímpicos del 36, haciendo mención a los nazis. Es decir, a ese punto llegan las declaraciones que se están haciendo en Inglaterra. Igualmente, ya lo que manifestó es que en algún momento iban a retirar el episodio. Diego Lucero, que en realidad se envía a Real, se llamaba Luis Ochiuto, era uruguayo. Es el único uruguayo que le quitaron la carta de ciudadanía. ¿Sabes por qué? Porque fue a cubrir aquellos Juegos Olímpicos de Múnich. Sí. En la época de Hitler. ¿Los uruguayos le quitaron la nacionalidad? Porque, bueno, en esto, a ver, cuando estamos hablando de determinada... Un día, trabajábamos juntos en una tira en Radio Argentina. Sí. Y entonces yo le dije, bueno, vos que sos uruguayo, no sé qué. Entonces espera la pausa cuando están los avisos. Me dice, no soy más uruguayo, a mí me sacaron la carta de ciudadanía, soy argentino. Y se enojó. Y le contó eso. Me impactó, ¿no? Que por haber ido a cubrir la noticia de lo que organizó Hitler, le sacaron la carta de ciudadanía. Sí, sí, no sabía esa situación y no sabía que había pasado justamente con Uruguay, que generalmente son mucho más amplios, ¿no? En ese tipo de cosas, tienen otra visión respecto a muchas cosas que nos han pasado a nosotros también, ¿no? Así, me sorprende bastante. La última, Miguel, que tiene que ver también con el Mundial de Rusia y con Islandia, que va a jugar un partido amistoso con México y va a jugar un partido amistoso con Perú. La frase que están imponiendo en Islandia es únete al equipo de Islandia. El presidente Gunni Johannesson y la primera dama Elisa Reid invitaron a los aficionados alrededor del mundo a apoyar a la selección de Islandia. Dice, compañeros aficionados, mira, utiliza compañero, ¿no? Alrededor del mundo, nuestro equipo nacional varonil de fútbol participará pronto en la próxima Copa del Mundo. Estamos muy orgullosos de nuestro equipo y sus logros. Una mil personas apoyará a nuestro equipo. Únanse al equipo de Islandia y animen a Islandia con nosotros. ¿Sí? Son pocos, entonces están pidiendo que... ¿Podemos unirnos después de perder el partido o no? Y sí, una vez que pase, ¿no? Después del primer partido nos unimos. Después subamos a los compañeros. Es simpático, claro, es simpático el llamado. Totalmente. Bueno, hasta mañana. Abrazo grande. Rumbo al Mundial con Néstor Centra. Como lo dijéramos en la campaña, queremos fortificar los lazos de amistad y comerciales entre Italia y la Argentina. USEI, una esperanza en marcha. Eugenio San Gregorio, diputado. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Desde que preside el país Macri, en 2 años y 2 meses, los argentinos, como no le creen ni al ministro de Economía, ni al de Finanzas, ni al presidente, hacen sus ahorros en dólares. Compraron los argentinos, desde que Macri es presidente, 32.660 millones de dólares. En turismo, tomando lo que ingresa y lo que egresa, los argentinos tenemos un déficit de 2.041 millones. Es decir, cuesta menos veranear en Europa que hacerlo en los lugares turísticos argentinos, salvo el costo del pasaje. Por otra parte, la situación grave que se vive de la economía nacional da cuenta que ya se conoce el circulante que tenemos de pesos de 1.076.463 millones, o sea, 1.000.000 de millones, y en Lebac tenemos 1.288.034 millones, o sea, 1.000.000 de millones, por lo cual los papelitos de las letras equivalen casi a la misma cifra del circulante, por lo que tenemos doble emisión en la Argentina. Las reservas en dólares apenas alcanzan a 62.235 millones y cada día venden más para poder mantener la divisa gringa, que ayer aumentó 3 centavos. Pero, por otro lado, está clarito que en el exterior ya no quieren tanto los papeles argentinos. No pudieron colocar la totalidad del vencimiento de la leva como lo habíamos anunciado. Es la hora 8 en el territorio nacional, 16 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Pichetto tiró el micrófono y se fue del Senado cuando se debatía el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner. El jefe del bloque justicialista demostró su disgusto porque Cambiemos impuso el tratamiento del tema. Me molesta cuando se incurre en estupidez, dijo. En el día de ayer, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado se reunió por primera vez con el jefe del bloque justicialista, Miguel Pichetto, que se molestó cuando el oficialismo y el kirchnerismo se pusieron a discutir sobre un tema que no estaba en el orden del día, que solamente tenía que dirigir, elegir las autoridades que iban a dirigir las comisiones. Pero allí apareció entonces el oficialismo tirando sobre la mesa la idea de que había que tratar el desafuero de Cristina o de cualquier senador en la próxima reunión. El tema del pedido de desafuero contra la senadora del Frente para la Victoria, que entró por Unión Ciudadana en realidad, fue planteado por el senador de Cambiemos, Ernesto Martínez, quien pidió, sin aludir directamente a la expresidenta, que la comisión se aboque a tratar el primer miércoles, lo que llevó al jefe del bloque del Frente para la Victoria, Marcelo Funes, a realizar una encendida defensa. Y entonces allí Pichetto se enojó con todos, con los oficialistas y con los kirchneristas, tiró el micrófono y se fue. El gobierno dice que tienen que ahorrar 7.000 millones de pesos en el precio de los medicamentos y quieren que rebajen 1.000 medicamentos para los jubilados en la compra que hace el PAMI. Macri propone a Inés Weinberg de Roca como procuradora general. El presidente confirmó la propuesta de la mencionada, que era compañera en el gimnasio y allí la conoció. Mauricio Macri confirmó a la que propondrá a Weinberg, Inés Weinberg de Roca, como candidata que tiene que ser aprobada por las 3/4 partes del Congreso. Weinberg no era la primera candidata que tenía Macri una vez que llegó a La Rosada, sino que había sido el fiscal de Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Ple, pero recién 2 años después se logró desplazar a Gil Carbó, que también estaba enfrentada con el fiscal ante Cámara de Casación. Macri finalmente priorizó el contacto personal con la jueza, con quien tejió una relación en el gimnasio o campo del barrio Parque. Lo importante es que esta jueza se cruzó un día con Carlos Menem cuando era presidente y le preguntó al presidente si no la podía hacer jueza. Menem estudió su currículum y la nombró jueza. Entró con Menem, conoció en el gimnasio a Macri y la proponen como procuradora. La muchacha está en los momentos justos, en el lugar indicado. El deporte por Belgrano. Dos regresos tendrá Boca Juniors, el líder del campeonato de primera división, cuando se reanude este el próximo fin de semana, jugando frente a Talleres de Córdoba en la Bombonera. Retornarán al primer equipo que dirige Guillermo Barros Esqueloto Frank Fabra y Edwin Cardona. Los colombianos van a reemplazar a Emmanuel Mas y Ramón Ávila. El equipo entonces, Rossi, Jara, Gols, Magallán y Fabra, Hernández, Barrios y Pablo Pérez, Pavón, Tevez y Cardona. Por lo tanto, va a tener también cambio de esquema respecto del que utilizó Barros Ekeloto en el partido de la semana anterior frente a Atlético Tucumán. En automovilismo no hubo descanso para el equipo FP Racing. En tiempo récord armó un nuevo auto que va a estrenar el próximo fin de semana Mariano Werner en la competencia correspondiente a la clase 3 del Turismo Nacional, luego del golpe que sufrió su Fiat Linea en la anterior carrera de esta categoría. Y en boxeo, finalmente el supergallo zarateño Luis Emanuel Cusolito combatirá el 30 de marzo en La Pedrera, San Luis, frente al colombiano Ángel Berrio, televisado por Teis Sport. Por lo tanto, la ardilla no va a actuar el 26 de mayo como estaba pensado, enfrentando al experimentado bonaerense Román 222 voltios Reynoso, que también va a televisarse, que va a también participar en la velada, pero televisada por la misma señal, y va a enfrentar al curtido uruguayo Caril Herrera. Los choferes de las tres líneas que estaban cortando el puente de la Noria lentamente se están retirando para permitir el avance del tránsito. La protesta de los trabajadores es de la 712 y también de otras dos líneas de la misma empresa que se pusieron de acuerdo para esto, entre ellas la 165. Los colectivos están en fila y llegan por el lado de provincia casi hasta los tribunales de Loma. 6 minutos pasan de las 8 de la mañana desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Diego. Aldo Campoamor fue un gran cantante de tango argentino. Cantor, letrista y compositor. Nació en 1914, un día como hoy, falleció el 27 de octubre de 1968. En el centro de la ciudad de Buenos Aires. Sus padres, Gino Chavetaggio y Teresa Bruni, se mudaron al sur del país cuando llegó a la edad escolar y decidieron mandarlo de nuevo a la capital, a la casa de un familiar en el barrio de Palermo. En su adolescencia tuvo problemas broncopulmonares y con su familia se fueron a Cosquín, en la provincia de Córdoba. Empezó a cantar, tenía pinta, buena voz, y comenzó a presentarse con relativo éxito en los escenarios de la elección. Pero también trabajaba con su padre, que está en una quinta, repartiendo verduras y abono en un carro. En el 33 regresó a Buenos Aires y se presentó como corista en la obra de teatro de Gabino Agardel. Comenzó a cantar con Juan Canaro, luego con Pedro Mafia, nuevamente con Juan Canaro, después en la orquesta de Cerrillo, hasta que debutó como solista en Radio Ultra. También cantó en las orquestas de Horacio Petorossi en Radio Prieto, con la cancionista Susana Ortiz en la de Ricardo Malerba, y también hizo una gira por Brasil con Federico Scorticati y viajó a Francia con Rafael Canaro. Debutó en el 39... acompañado de guitarras en Radio El Mundo, y a requerimiento de Astor Piazzolla pasó a su orquesta, donde conformó el dúo con Héctor Insúa. En el 48 dejó la orquesta de Piazzolla, en el 52 volvió a cantar como solista en la audición Patio de Tango, y en esos años hizo varios trabajos hasta que en el 58 se integra a la orquesta de Mariano Mores para la obra musical Luces de mi Ciudad, y al año siguiente con la orquesta de Mores se fue de gira a Venezuela, y con la orquesta de Mores tal vez fue la mejor época de su carrera. Y lo recordamos a este Tano Chavaggio, que en realidad cantaba con el seudónimo de Aldo Campoamor, con Mariano Mores, cantando Noche. Thank you. Anoche te vi pasar sin dolor, con otro querer y ser feliz. Verás ese escaparate de cristal, dorado de metal y rubia. Tu coche que pasó me salpicó, tu noche de fangal y lluvia. Anoche, mi amor, anoche te vi, qué pálida te ves, tu tez marfil. Por más que esté a tus pies la vida vil, envuelto en su visón, te presintió temblando de ansiedad tu corazón. Yo estaba en el cordón desesperado, nublada la razón, deshilachado. Qué pálida tenés tu tez marfil, que estará allí que febril tu aire. Yo estaba en el cordón de ese razón deshilachado. Qué pálida tenés tu tez marfil, qué extraña y qué febril tu El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? No sé si vos tenías preguntas o yo te ayudé a comentarios. Mira, me parece que la reflexión mayor es, primero, que el 50% que se había vencido no lo pudieron colocar todo. Ah, lo de las debacles, en efecto. Ese era el tema que me parecía prioritario comentar, sí. Hola. Habla un poquito más alto, sí. Sí, hola. Hola. Sí, sí. ¿Se escucha? No, digo que ese era el tema prioritario que me parece importante comentar. En efecto, ayer vencieron 526 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno pudo renovar 453. Quiere decir que echó al mercado. Eso, inyectar quiere decir que si vos tenés una masa de Lebacs que ya suma 1.400.000 pesos, y de eso te vence cerca de la mitad en un mes, 526, bueno, un 40-45%, una masa increíble de dinero, y vos no renovás la totalidad, la diferencia la tenés que devolver a los bancos que operan. La diferencia es darle la maquinita y emitir billetes. Exacto. Esa diferencia se hace emitiendo dinero. Dinero que tenía retenido el banco y que no lo ponía en circulación justamente para no presionar sobre los precios. Eso quiere decir que echó en un día al mercado 87 mil millones de pesos que los, llamémoslo así, los inyectó, como se dice, los entregó a los bancos. Con lo cual, el problema queda abierto, porque el interrogante es, ¿y toda esa masa de dinero que no fue renovada, ojo, al 26.5% de interés, ¿no? O sea, a una tasa altísima la que se tomó, pero aún así esos 87 mil millones de pesos, ¿dónde van a ir a parar? No, pero además, la gente, sí, perdóname, además tuvieron que salir, como para que no se enfríe el mercado, sí, porque ya no convencen a nadie, sí, tuvieron que salir a decir, miren que las letes que van a salir próximamente, exacto, en lugar de 7 y 9 meses van a ser a 5 meses. O sea que dólares nos vamos a endeudar a una cosa que no se puede pagar nunca. Hay algo peor, falta hoy, porque la gente cree que la licitación que fue la de la LEVAC, termina el tema, pero no es así. Esos 87 mil millones de pesos que echó al mercado no es que van a ir a otro destino ignorado. Hoy, al día siguiente de las colocaciones de LECTES, el mismo Banco Central coloca LELIC, que son letras a 7 días de plazo, y pases pasivos, que son a 1 y a 7 días. Eso quiere decir, en la práctica, que lo que no se renovó a un mínimo de 28 días, menos de un mes, se va a renovar hoy en gran medida a 7 días. Ese es el plazo con que está manejando el gobierno. Por la duda que no lo haya explicado bien. Mira, no, quedó clarito, pero además te voy a dar un dato que es muy importante, que yo recién lo comentaba en la noticia. Vos sabés que desde que gobierna Macri, los argentinos compraron 32.660 millones de dólares. Ajá. Es decir, porque se volcó el ahorro a esa cifra, porque nadie cree ni en las medidas económicas, ni en las medidas financieras, porque si creyeran no se hubieran volcado tanto allí. No tenía el dato, pero te agrego algo que también influye. Este famoso impuesto a la renta financiera, que alguna vez te comenté que era contraproducente, porque el impuesto a la renta financiera alcanza los plazos fijos. Y entonces eso quiere decir que... Claro, la gente no lo pone, Es claro, porque el plazo fijo, a diferencia de una operación de rentabilidad de especulación financiera como es compra-venta de títulos valores, un plazo fijo, la gente que lo pone, que todos nosotros ponemos, es para salvaguardar el valor del dinero, porque una tasa del 20, 21, 22% es la tasa de inflación. O sea, lo único que estás haciendo es salvaguardar el valor de tu dinero, y si te lo graban, decís, pero no, caramba, en lugar de eso, me paso al dólar, y en el dólar no me lo graba nadie. Además tenemos apenas 62.235 millones de dólares de reserva, que se van todos los días perdiendo, porque todos los días se venden dólares para evitar justamente que la divisa gringa se escape, ¿no? Es claro, ahí hay una doble debilidad que para mí es una combinación bastante peligrosa, que es que el Banco Central, por un lado, está vendiendo dólares para aguantar el precio y paralelamente está manteniendo altas las tasas de interés. Esto ha significado que en los últimos tiempos se esté reanimando la idea de entrada de capitales especulativos. Porque si el gobierno vende dólares, quiere decir que está jugado a que el dólar no suba, que quede estable en el orden de los 20, 50 pesos, que pareciera ser el piso del dólar que quiere llegar el gobierno. Entonces, esto, ojo, tomado de comentarios bursátiles, no los invento yo. Lo que está haciendo el gobierno le garantiza, señores, yo estoy haciendo todo el esfuerzo posible para que el dólar se mantenga estable, ¿ven? Yo les estoy vendiendo dólares para que el dólar no se dispare. Eso quiere decir que mientras le tengo las tasas altas del 26-50% a 28 días, y mientras le pago por las lelicas 7 días, le pago también 26-75, que es la tasa de referencia, las tasas más altas del mundo, ustedes, señores especuladores, pueden entrar con confianza porque yo les mantengo el dólar estable y les tengo las tasas de interés más elevadas del mundo. Y después el presidente Macri, con toda ingenuidad y con toda hipocresía, pide inversiones productivas, cuando es el mismo Banco Central el que está armando el negocio financiero. En la Argentina se está haciendo un saqueo financiero directo, que un saqueo financiero que es también un fraude al Estado. Pero vos sabés que tenemos doble misión, porque entre las letras, entre los papeles de las letras y los billetes, que son casi parecidas las cifras, tenemos doble misión. O sea, el país está empapelado con billetes de dinero argentino y con letras de promesa de pago. Exacto, y que compiten entre sí. Claro, porque resulta que los especuladores van a las LEVAC, porque las LEVAC rinden un 26,50. Claro, pero además, fíjate esto, que es muy importante. Juliano, cuando vos tenés doble emisión, como en este caso, y la gente aún así, me refiero al hombre común, no te cree y se vuelca al dólar, es porque estamos ante una crisis evidente, porque en un momento determinado la sociedad va a ir a retirar su dinero de los bancos y los bancos le van a decir, no tengo dinero, porque el Estado, que es el principal comprador de la plata, le dio títulos y le van a ofrecer a los inversores bancarios títulos. No, yo quiero mi plata. Si van todos juntos a pedirla, va a haber un corralito no del Estado, sino de los bancos. Bueno, a ver, sí, potencialmente toda corrida puede generar un corralito, claro. Pero no, en eso objetivamente no hay condiciones de corrida, porque no estamos como en la época de la convertibilidad, en época de dolarización, donde un peso valía un dólar. No, porque, y además porque la inflación te va llevando que todos los días se ajusta. Sí, eso no, yo no creo que el peligro viene por ahí. No, pero te quiero decir que es una instancia no descartable. No, porque, no, desde ya. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque están asfixiados. Mira, cuando dicen que no tienen que seguir endeudándose el presidente, y al otro día se endeuda, sí, no, cuando sí. Dice no tenemos que seguir pidiendo plata afuera, el endeudador argentino, que es Luis Caputo, sí. y es porque no se la dan, no porque no la quiera pedir, y entonces le pidieron prestado, escucha esto porque no se puede creer, sí. A Tierra del Fuego 100 millones de dólares. A Tierra del Fuego, 100 millones de dólares, que ya le habían pedido antiguamente 50 en diciembre, 50 millones. Ajá. O sea que Tierra del Fuego le presta al gobierno nacional 100 millones de dólares. Meten mano donde pueden. Y ayer, en el Congreso, se le cayó otro negocio, que eran los 350 millones del ANSES, que pensaban usar también para la timba financiera. Bueno, lo del ANSES, lo de Tierra del Fuego no lo sabía, no lo escuché, pero lo del ANSES sí está en juego. Bueno, lo de Tierra porque del aparte Fuego, está el peligro de que quieren vender las acciones. Bueno, informate sobre eso porque es interesante. Es la segunda vez que Tierra del Fuego les presta dólares, 100 millones de dólares se la prestó Tierra del Fuego. Sí, eso lo sabía. No, lo de ANSES es peligroso. Primero por la maniobra esta por la cual está denunciada Caputo, que hizo operaciones de colocación tercerizándolo con una empresa que él había trabajado, hasta noviembre, hasta el mes anterior de ingresar al gobierno. Eso por un lado. Pero el peligro del ANSES es que el ANSES tiene una cartera de acciones de empresas privadas y con el argumento de tomar liquidez, es decir, de venderlas para tener efectivo, se está previendo que venda el ANSES una parte de sus acciones y ya le han advertido que es peligroso eso porque es el dinero de los jubilados que está metido en acciones seguras. Y justamente las quiere sacar. Esto es parte del vaciamiento del sistema previsional que empezó con los Kirchner cuando empezaron a usar la ANSES como deuda interestado. Y le pagamos a los terceros y la plata la sacamos a ANSES y le dejamos un vale de caja. Que es lo mismo que hicieron con los bancos oficiales y lo que hicieron con el Banco Central. Esto, digamos, es tensar la cuerda demasiado. Que en algún momento se les corte es una cosa que yo no puedo saber, nadie puede saberlo. Pero puede ocurrir en un momento determinado que ya nadie quiera prestar, porque aún con las tasas que se han ofrecido, fíjate que la petición externa, cuando este recambio que quisieron hacer, no fue la que esperaban ellos. ¿Cuál petición externa? Ahora la colocación de las letras internas, la gente está esperando las letras en dólares, y las letras en dólares a 5 meses, vos sabés que no la van a poder levantar. No, a ver, ahí hay dos cosas. La información que dio el Banco Central con respecto a de que no había ningún interesado en colocar letras a 7 o 9 meses y en efecto las bajaría a 5 por falta de puesto. Y es claro, si la mitad de las letras están a 28 días y una parte queda fuera para esperar que hoy se coloque a 7 días de plazo. Claro, vos date cuenta que es el gobierno no tiene, el Banco Central con Sturzenegger a la cabeza, no tiene tiempo ni de reflexionar sobre esto, ¿verdad? Porque si vos tenés vencimiento a 7 días, ¿qué haces? Esto es lo que yo decía ayer, la deuda no te deja pensar. Y es claro, no deja, pero es que la deuda es todo. Este es un gobierno sin política. Su única política es gobernar con deuda, es decir, que le reciclen diariamente todos los vencimientos y que le presten más deuda porque el día de que le hagan el amago de no renovárselo, este gobierno cae en 24 horas. Quiere decir que la vulnerabilidad del gobierno es total. pero no una vulnerabilidad, digamos, inocente, una vulnerabilidad cómplice, porque el gobierno está integrado. Yo te corregiría, más que del gobierno, del país, ¿no? Porque cualquiera que se sienta ahí tiene el mismo problema. Ah, sí, bueno, pero no el mismo grado de involucramiento, de responsabilidad. Esto es un gobierno constituido por ejecutivo de la actividad privada que están en conflicto de intereses, endeudando el país con las empresas de las cuales fueron o son todavía. Fíjate que Caputo logró 15 días más de tolerancia y va a terminar no yendo al Parlamento, porque no puede explicar lo que no puede explicar. No, mira, con un escándalo, yo digo, el caso Caputo es un ejemplo. Ahí debiera aplicarse la doctrina Irursum sobre prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el fundamento muy discutible de la doctrina Irursun es como le aplicaron a Vudú y le aplicaron una serie de kirchneristas que si estuviesen en libertad pudieran influir sobre la causa. Eso corre fundamentalmente para los funcionarios en curso. Claro. Porque en este momento, el otro día leía, a Caputo se le ha constituido desde el gobierno un equipo de apoyo con los asesores jurídicos, tanto del Ministerio de Finanzas como de la misma, creo que Procuración o de la Presidencia de la Nación, daban los nombres en La Nación, habían salido la serie de colaboradores que están preparando todo el expediente de apoyo en coordinación con la Oficina de Anticorrupción, que es justamente la que tendría que denunciarlo e investigarlo. O sea, el gobierno pone toda la apoyatura del poder público para defender a un funcionario que está involucrado en una irregularidad manifiesta de empresas que no declaró. Sí, sí. Y además, el que juega en la Premier League, como dijo el jefe de gabinete, y le contestó un diputado, pero juega siempre para la selección extranjera, nunca para la selección blanca, ¿no? Bueno, vamos a estar atentamente siguiendo esto porque Una cosa que estoy en deuda con vos, pero bueno, hoy porque se me echó esto, que es en realidad me parece más de urgencia y todo. Vos me habías pedido sobre las criptomonedas, después en cualquier momento lo hablamos, aunque bueno, está claro que yo no estoy especializado en este tema. No, pero no importa, pero fíjate vos que el documento que hicieron los dueños de la usura mundial que se reunieron acá G20. En el grupo de los 20, hablan de la criptomoneda porque le tienen miedo que se le escape la tortuga, ¿no? Sí, después si querés lo hablamos. Yo no estoy especializado en ese tema, pero se pueden hacer algunos comentarios de interés. El lunes lo charlamos, dale. Ok, suerte, adiós. Chao. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Un dolor, otra al pueblo, fallecimiento de un verdadero apóstol de la paz y la no violencia. Ocuparon el casco céntrico de la capital federal. Según trascendidos, la expresidenta era conducida a la residencia del Mesidor sobre la cordillera de los Andes, en la patagónica provincia de Quena, 1700 kilómetros de Buenos Aires. Comunicado número uno de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que a partir de una fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Transmite LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, y LS82 TV Canal 7, con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al exterior, directamente desde el Salón de Actos del Edificio Libertador General San Martín, sede del Comando General del Ejército, donde dentro de instantes asumirán los integrantes de la Junta Militar de Comandantes Generales, en forma oficial, el gobierno de la Nación Argentina, para llevar a cabo el proceso de reorganización nacional. Se encuentran presentes en este acto los señores generales, almirantes, brigadieres y oficiales superiores de las tres Fuerzas Armadas de la Nación, que aguardaban la llegada de los señores comandantes generales, quienes en este momento se han ubicado ya en los lugares para iniciar de inmediato esta ceremonia. El señor Comandante General del Ejército Argentino, Teniente General Don Jorge Rafael Videla, de la Armada Argentina, Almirante Don Emilio Eduardo Macera, de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General Don Orlando Ramón Agosti. Se va a dar lectura de inmediato al propósito y los objetivos básicos para el proceso de reorganización nacional. La Junta Militar fija como propósito y objetivos básicos del proceso de reorganización nacional en desarrollo los que se enuncian a continuación. Propósito: restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia imprescindibles para reconstituir el contenido y la imagen de la nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional, basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores, a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino. Objetivos básicos. Primero, concreción de una soberanía política basada en el accionar de instituciones constitucionales revitalizadas que ubiquen permanentemente el interés nacional por encima de cualquier sectarismo, tendencia o personalismo. Segundo, vigencia de los valores de la moral cristiana, de la tradición nacional y de la dignidad del ser argentino. Tercero, vigencia de la seguridad nacional, erradicando la subversión y las causas que favorecen su existencia. Cuarto, vigencia plena del orden jurídico y social. Quinto, concreción de una situación socioeconómica que asegure la capacidad de decisión nacional y la plena realización del hombre argentino, en donde el Estado mantenga el control sobre las áreas vitales que hacen a la seguridad y al desarrollo y brinde a la iniciativa y capitales privados, nacionales y extranjeros, las condiciones necesarias para una participación fluida en el proceso de explotación nacional de los recursos, neutralizando toda posibilidad de interferencia de aquellos en el ejercicio de los poderes públicos. Sexto, obtención del bienestar general a través del trabajo fecundo, con igualdad de oportunidades y un adecuado sentido de justicia social. Séptimo, relación armónica entre el Estado, el capital y el trabajo, con fortalecido desenvolvimiento de las estructuras empresariales y sindicales ajustadas a sus fines específicos. Octavo, conformación de un sistema educativo acorde con las necesidades del país, que sirva efectivamente a los objetivos de la nación y consolide los valores y aspiraciones culturales del ser argentino. Noveno, ubicación internacional en el mundo occidental y cristiano, manteniendo la capacidad de autodeterminación y asegurando el fortalecimiento de la presencia argentina en el concierto de las naciones. A continuación, el señor presidente del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, escribano Jorge María Allende, va a dar lectura al acta para el proceso de reorganización nacional y firma de la Junta Militar. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 24 días del mes de marzo de 1976, siendo las 10 horas y 40 minutos, yo, el escribano autorizante, a requerimiento de los señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas, me constituyo en el Comando General del Ejército, donde se encuentran presentes el comandante general del Ejército, teniente general don Jorge Rafael Videla, el comandante general de la Armada, almirante don Emilio Eduardo Macera, y el comandante general de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general don Orlando Ramón Agosto. Ante mí manifiesta que, visto el estado actual del país, proceden a hacerse cargo del gobierno de la República, jurando por Dios y los santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembros de la Junta Militar y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la constitución de la nación argentina. Y en el carácter de miembros de la Junta Militar resuelve, primero, declarar caducos los mandatos del presidente de la Nación Argentina y de los gobernadores y vicegobernadores de las provincias. Segundo, declarar el cese en sus funciones de los interventores federales en las provincias al presente intervenidas del gobernador del territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártidas e Islas del Atlántico Sur, y del intendente municipal de la ciudad de Buenos Aires. Tercero, disolver el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales, la Sala de Representantes de la ciudad de Buenos Aires y los consejos municipales de las provincias u organismos similares. Cuarto, remover a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al Procurador General de la Nación y a los integrantes de los tribunales superiores provinciales. Quinto, remover al Procurador del Tesoro. Sexto, suspender la actividad política y de los partidos políticos a nivel nacional, provincial y municipal. Séptimo, suspender las actividades gremiales de trabajadores, empresarios y de profesionales. Octavo, notificar lo actuado a las representaciones diplomáticas acreditadas en nuestro país y a los representantes argentinos en el exterior, a los efectos de asegurar la continuidad de las relaciones con los respectivos países. Noveno, designar, una vez efectivizadas las medidas anteriormente señaladas, al ciudadano que ejercerá el cargo de presidente de la nación. Décimo, los interventores militares procederán en sus respectivas jurisdicciones por similitud a lo establecido para el ámbito nacional y a las instrucciones repartidas oportunamente por la Junta Militar. Un décimo, incorporar testimonio de la presente al protocolo de la Escribanía Mayor de Gobierno y ordenar al escribano autorizante expedición de todos los otros testimonios que sean necesarios para su registro, conocimiento y ulterior archivo en la Presidencia de la Nación, Comando General del Ejército, Comando General de la Armada y Comando General de la Fuerza Aérea Argentina. Leídas que le fue, se ratifican en su contenido la firma por ante mí de todo lo que doy fe. Se acaba de dar lectura al acta para el proceso de reorganización nacional y jura de la Junta Militar. A continuación, los señores comandantes generales jurarán de por sí como miembros de la Junta Militar de Comandantes Generales. Lo hará en primer término su excelencia, el señor comandante general del Ejército, teniente general don Jorge Rafael Videla. Yo, teniente general Jorge Rafael Videla, comandante general del Ejército Argentino, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos y estatuto para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demandan. Jura a continuación su excelencia el señor comandante general de la Armada Argentina, almirante don Emilio Eduardo Macera. Yo, almirante Emilio Eduardo Macera, comandante general de la Armada Argentina, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Hace lo propio a continuación su excelencia el señor comandante general de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general don Orlando Ramón Agosti. Yo, brigadier general Orlando Ramón Agosti, comandante general de la Fuerza Aérea Argentina, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos y estatutos para el proceso de reorganización nacional y la Constitución de la Nación Argentina. Memoria, una de las cosas que no se tiene que perder para tener... al llevar a que se produzca a menor precio, a menor costo y a mejor calidad por la competencia, estamos beneficiando a los 28 millones de argentinos, a todos los consumidores. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y ATC. LS82, Canal 7. Era una cosa habitual, las cadenas, ante la falta de libertad, la posibilidad de ejercer la televisión. ¡Gracias!